Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasca! ¿Pero qué te pasa? ¿Qué me pasa? Que me he dado ahí un rodillazo, niño, en el cerco de la puerta. Porque es que los tiene más estrechos los cercos ahora. Es verdad, ¿eh? Mira, bordado, que... yo no sé lo que no, será, no, no. Y mira que pedí ensanchar los cercos desde que vino como nueva colaboradora Rocío. Dije, sí. Oye, por favor, a ensancharme los cercos de la puerta, porque esta niña está un poquito intranquilos y tal. Y como, sí. ¿Sabes? Para no tener que hacer presión. Claro, hermano, todo el rato. Pero yo aquí no he visto obra. Yo he estado toda la semana por aquí, niño. Aquí yo no he visto obra. Claro, me he dado niña en la rodilla. Ahora mismo me puedo dar de baja si quiero. No, no. Me no. voy a la mutua. No, no, no. ¿Cómo que no? Déjate de rollo, que te va a dar de baja. Hombre, si esto se me hincha o algo, yo qué sé, ¿no? Déjate de hincharse. Bueno, Everybody Listen Bari, una semanita más, oyentes de Radio Tarasca. Ya estamos aquí. ¿Y con quién? Pues con fabuloso público. Público que viene de Conlada, público que viene de Granada, público que viene de Argentina y que hacen un ruido tal que así. ¡A ver ese ruido, chico! Ese ruido no funciona mucho, ¿no? No, no, así un poco, así como Parece que es como de mi sampler este que tengo aquí, ¿verdad? Que no. Yo verifico que está la gente ahí. A ver, ese público que hace un ruido tal que así. Everything, tendremos aquí de invitado, ¿sabes quién va a venir? ¿Quién? ¿No me lo has dicho? No. Si me tienes en ajuas todo el día. Tú, el de Chatín, ese que le gusta a Carlos, Chatín. ¿Arturo Fernández? No, qué nombre. No, hombre, ¿va a venir Arturo Fernández? No, no va a venir Arturo Fernández, no. Pero vamos a tener aquí a Ángel Martín, sí. A Alberto Casado, no me digas eso. Y a Robert Bodegas. Solocomedia.com. ¿Pero le ha mandado coche de producción? No, me han dicho que venía en el metro. Que yo, dice, no. ¿Y en el metro? Se lo he dicho, digo, te mandamos coche de producción. No, hombre, que nosotros somos humildes, que no somos tan tiquismiquis, que no te preocupes, que eso déjalo para Arturo Fernández. Digo, bueno, entonces bueno, pues vienen ellos en metro a su fenomenal. Rollo, a su play. Espero que no tengan problema cuando salgan, no creo, porque nuestro no, barrio ya sabes cómo es, un barrio de trabajadores donde no hay maleante ninguno. Nada. Ya sabéis, Radio Tarasca se hace desde el corazón del barrio, en un local puerta calle, y eso es lo que pasa, que nunca sabes los imprevistos. Qué buena ocasión esa. ¿Cuándo vas a poner el este, lo que dijimos, para abrir la puerta desde lejos, niño? Para no tener que levantarte. Piticlín aquí debajo de la mesa, como los bancos, niño, como la alarma. Así haces ejercicio, relleno. Oye, ejercicio, a macho. A la música, a las agujas, a la musiquita del ayer, del hoy y del mañana, cómo no. DJ Caution, agarraros bien a lo que tengáis alrededor, porque comienza Radio Tarasca. Así es que suéltala, Supri. ¡Radio Tarasca! Eso sí que es el lacao, ¿verdad? No. Hemos puesto a Stevie Wonder, ¿no? Sí, hombre. Yo no podía bailar porque se me está poniendo la rodilla. Te lo estoy diciendo, Juanma, de un color así como qué medio morado. Eres con la rodilla. No, no, yo por estas cosas me preocupo, Juanma. ¿No tendrás por ahí la crema que te la ha pedido, niño, no para echármela? No tengo la crema. ¿Pero cómo no te has traído la crema de tus contusiones? Que la crema no se come, que eso es para untarse la rodilla. Que yo no me como la crema, chaval. Eso fue hace ya muchos años. Que ya te conozco yo a ti, ansiosa. Que sí. Era el dentífrico. Que no. Me acuerdo cuando estuvo aquí Iñaki Urrutia, que era igual que tú, ¿eh? Se llevaba hasta el cable a la boca. Y el Flow también. De Flow también se llevaba el cable. Bueno, comimos aquí unos cuantos de pasteles, ¿eh, hermano? De pasteles y de cableado. Pero que yo la crema esta, porque no me lo. Eso no me lo. No lo ni lo pruebo, niño. Necles. Está amargo. ¿Amargo? Sí. ¿Amargura? Huele bien, la verdad. Las cremas estas huelen bien como a mentolado, pero tienen que estar muy. Pues esas cremas tienen que estar bien para la gente que le huele el pozo, ¿verdad? Hombre, pues a ti te vendría bien, Juan Manuel. Sí, ¿verdad? Sí, porque estás a medio metro de mí y ya te lo. De aquí ya sé. Venga, pues me voy a echar un poco de crema. Venga, échate. Vamos a probar, a lo mejor inventamos algo, a niño. Qué asco. Uy, pero esto es no fuerte, ¿eh? Pero cómo. Pero si me crea que era de broma. Mira, esto está fle. Madre mía, niño. ¿Esto? A ver. Joder, mira, fíjate que me agita hasta el dolor de la cara. Y el público, mira el público que se le ha echado así las cejas para atrás al público. Les está quemando el pelo, niño. Bueno, estamos esperando, ya sabéis, a estos tres fabulosos compañeros: Ángel Martín, Alberto Casado y Roberto Bodegas, que tiene un cuerpazo al desnudo que alucinas. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Has estado con ellos duchándote o algo de eso? Bueno, no, más que duchándome, no, pero solocomedia.com, ahí tiene la solución. Ahí tiene la solución. Y ya sabéis, Radio Tarajá tiene aplicaciones gratuitas en iPhone y en Android. Amigo, solo tienes que descargar. Uy, ya estamos jugando. Ya estamos llamando. Juanma, la rodilla, te lo estoy diciendo. No pasa nada, para eso estás. Voy a hacer un esfuerzo por ti, ¿eh? ¡Voy! ¿Para qué te crees que estás, amigo? Muy buenas. Hombre, ¿qué pasa, Rocío? ¿Qué pasa? ¿No te ha costado entrar? No. Es que este se ha dado hoy con la rodilla en el cerco. Me he dado en el cerco. Pero porque va mirando, no tiene que mirar, ya si te pasa. Son muy estrechitas. No, yo pedí que hicieran obra, pero. ¿Para qué quieres que hagan obra? ¿Eh? ¿Para qué quieres que hagan obra? Que te lo diga, Escúchate el programa luego cuando. ¡Uy! No. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Qué para qué? ¿Qué te cuentas, amiga? Nada, aquí he venido hoy a verte, que te echaba ya de menos. Ah, muy bien, eso me gusta, que la gente me eche de menos. Hombre, claro, pues a mí no me echa de menos. También, pero menos. Que juegas con ventaja. Cuando alguien te echa de menos. Sí. Sí, claro, juegas con ventajita. Igual que cuando yo jugaba al fútbol, la gente jugaba con ventaja también. ¿Tú juegas al fútbol? Por supuesto. ¿Eh? ¿Tú juegas al fútbol? ¿Viste? Yo creía que iba a ser jugador de fútbol profesional. Sí, sí. ¿Tú no has visto tirarse ahí de plancha por los balones? Lo que pasa es que, bueno, era del Madrid y cuando me di cuenta de que ya no iba a ser jugador profesional, me hice del Atlético. Claro, se dio cuenta porque sabe lo que pasa. Suele pasar. No, pero es que se tiraba y se hacía daño siempre. Entonces dijo, esto no va a ser lo mío. No, yo nunca no me hago daño cuando me caigo apenas. Pero ¿cómo lo te vas a hacer? Sé caer. ¿Qué nos trae, Rocío? Nada. Ah, no, vale. Nada. Sí. Es que me has contado que había una cosita, ¿no? Que te sí, has ido a. Pero me he ido a la Feria del Gourmet. ¿Cómo? Ni más ni menos. ¿A dónde? ¿No? Claro, es que no quería decirlo porque sabía que se me iba a enfadar aquí el colega por no decirle nada. Sí. Pero ¿qué te has ido? Infema, la Feria del Gourmet. Ella sola. Yo sola. ¿Pero cómo te vas tú sola? Pues si no te viene bien. Pero será así roñosa. No empecemos, Juan Manuel. No te viene bien a ti la Feria del Gourmet, ¿no? Pero ¿y quién te ha dicho que yo haya ido a comer? ¿Eh? He ido a trabajar. Ah, y no hay una. Vamos, una si yo vuelvo, pongo morado. Allí no me un Natural House, ¿no hacen una feria de esas? ¿Un Natural House o un Natur House? Un Natur House. Tú sí que estás natural. Tú estás, vamos, sí, como los yogures. Como un yogurín. Igual. Sí. Bueno, entonces, ¿te has ido allí a la feria del gourmet? Sí. Y para que veas que me lo curro y que trabajo guay, ya. He ido a preguntar. Sí. ¿Qué? No, estoy chinado. ¿Qué? ¿Pero por qué? Pero si ya te lo comes aquí, ya sabes. ¿Cuál es el aliento? Mira. Ahí. Parece un anuncio de licor del polo esto aquí. El hombre ese que salía en lo alto de la montaña. ¿Quieres un poquito? No, gracias. Bueno, venga, a mí me huele bien. Sigamos prosiquito. El aliento. Que eso, que me he ido a la feria al gourmet. Sí. Y he ido a preguntar a la gente por los mejores platos que hay por ahí. ¿Me has traído un plato? Platos con tarasca. Platos con tarasca. Claro, tú no sabes que. Pues, patatas con tarasca, ensalada de verduras con tarasca. Y la gente no veas, ¿eh? Ah, qué bien. O sea, se ha añadido la palabra tarasca y has preguntado por platos. Y la gente, bien, además. Sí, sí. Ocurrentes. Bueno, había de todo. Había alguno que se me iba un poco por las ramas y me decía ramas, palos. Digo, vamos a hacer alguna comida. Oye, por palos cierto, y con rellenito ramas. De ¿qué? Pequeño se comía las ramas y los palos. ¿Sí? ¿El palulú? Por supuesto. Y lo que no era el palulú. ¿Cómo? Pues venga, vamos a escuchar. No, hombre, vamos a escuchar tu pieza. Pero que no te enfades. No, si no estoy enfadado. No te enfades. ¿Pero vale. Eso que de comida buena o de esto? De yo minché a gin tonics. ¿Sí? A pollo, a entreco, a todo. Escuchemos la pieza de Rocío. Sí, venga, vamos. Fresno. ¡Ansiosos! Bueno, Juan Manuel, para que veas que hago de verdad reportaje de investigación y que me lo curro, hoy me he venido a la Feria del Gourmet en IFEMA y he venido para preguntar aquí a toda la gente gorrona que ha venido a comer de gratis, ¿qué les sugieren platos típicos pero con la palabra tarasca? Te vas a sorprender, verás. ¿Qué les parece a ustedes si yo les digo asado de puerco al estilo tarasca? ¿Qué les sugiere? Picante. como Tarasca, no, algo, algo picante, con especias. Si yo te digo ensalada de verduras y Tarasca, ¿a ti qué te sugiere? ¿Qué te suena Tarasca? A una denuncia, a una delicia, vamos, algo superlativo. ¿Lo comerías si lo ves en una carta? Claro, por supuesto que sí. Si yo te digo a ti, Magdalena de Tarasca, ¿tú de qué crees que está hecho? ¿Tarasca? No lo sé, no sé, alguna planta. ¿Una magdalena de una planta? Hombre, magdalena vegetal. Bueno, bueno, es una opción, nos puede valer. Si yo os digo magdalena de Tarasca, ¿de qué creéis que está hecha? De avellana. Si yo a usted le digo patatas a la Tarasca, ¿qué le sugiere que llevan? ¿Qué puede ser? Tarasca, en mi pueblo, que soy extremeña, era pues una persona casquivana, alegre, simpática y... Entonces, ¿cómo pueden ser esas patatas? Pues sueltecitas, saladitas y... Los taquitos de langosta, las finas tarascas, ¿a usted qué le suena? Me suena con hojitas finitas, de laminitas de jamón. Ay, Juan Manuel, creo que me he pasado con tanta comida y voy a potar. Me voy corriendo, de verdad, que es que no puedo... Manuel, sí, sí, sí. Muy bien currado, pero aquí invitaste de un tape, como te he dicho antes, con Nani, con unos filetitos. Pero tú has mirado a la mesa. Y de volteaste y todo. ¿No tienes ahí un paquete? ¿Eh, listo? Pero llegaste a charla. ¿Pero esto qué es? Llegaste a charla raba y todo, por lo que he visto, por lo que he escuchado. Oh. Es que me sentó mal el gin tonic. Madre mía, claro. Es que claro, normal. Abusar de gin tonic. No, claro. No, me tomé uno, pero es que había mezclado croquetas, sí, con helado. Allí lo malo es que está todo mezclado. A ti te gusta mucho mezclar, ¿no? ¿Cómo? Sí. Sí. Yo soy de mezclas, sí. ¿Sí? De dulce y luego de salado, ¿no? Y de comer también. O de salado y de dulce, ya, más. ¿Qué te gusta más, acabar con salado o con dulce? Acabar con dulce. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bonito. Y a ti rellena, acabar con todo. Lo que ¿no? se me ponga por delante, tú sabes que yo básicamente. A mí es que me da pena eso el de dejar comida. El papel albal es lo que más le gusta, es lo último que le queda ya del bocata y es lo que se come. Acabar el papel albal. Oye, pues el papel albal, así, pasita. Yo me comía los quesitos. Espérate que te estoy contando una cosa. ¿Pero quieres abrir? ¿Yo sabes cómo me comía los quesitos? ¿Cómo? Yo me cogía el quesito directamente, me lo metía en la boca, le quitaba la pegatina esa de papel, me metía el quesito. ¿Sí? Sí, sí, aplastaba, salía el queso y luego escupía el papel aluminio. ¿Y qué difícil era? Siempre hay un hilito rojo. ¿Y tú sabes que los Babybel se pelan? No, pero no te los comías con la cera esa roja. No, eso se pela. Yo siempre te las comía así, el Babybel siempre te las comía con... Pues no, lo pelaba, listo, y hacía figuritas. ¡Voy a abrir! ¡Venga, sí, va, va! ¡Hombre! ¡Pero Trini, guapa! ¿Qué tal, bonita mía? ¡Ey, guapo! ¿Qué pasa? ¿Te has teñido el pelo? Aquí estamos. Se lo ha cortado, se lo ha cortado. Ah, no, sí, es verdad, cállate. Es que te estaba dando un reflejo. Sí, me está dando el sol. Estaba harta de eso de lo de rubia, coqueta. ¿Qué tal, Trini? Bien. Bien. ¿Qué me cuentas? Te veo algo cambiada. ¿Sí? Sí. A lo mejor es que voy a esto de los cristianos de Jehová, de esas cosas. ¿Cómo? ¿A los cristianos de Jehová? ¿Eres testigo de Jehová? Sí. ¿No me digas eso? Sí. Vamos a ver una cosa. Bueno, estos nuevos niños, esto no lo sabía. Oye, ¿qué pasa? ¿Que no puedo ir donde yo quiero? Sí, o sea, pero que... ¿Pero eso que es un local? ¿Y si me quiero hacer virgen? Bueno, va a estar un poco complicado. Eso va a tener difícil. ¿Has hecho milagros? Pero, milagros he hecho unos pocos. Hombre, alguno habría que más que un milagro. Vamos a preparar una botellita de agua por aquí cerca de mí. Por si acaso. A ver, una cosita. Te has metido al testigo de Jehová, ¿no? Sí. ¿Cómo te ha dado el punto a ti? Ay, pues no sé. Yo dije, bueno, voy a ser una chica buena y voy a ir a la iglesia. Pero, ¿y está yendo a la iglesia esas cosas? ¿Ah, sí? ¿Y qué te han enseñado? Uy, ¿y qué me han enseñado? Digo, hablar con Dios. Ah, sí, señor. Ah, joder. Muy bien. ¿Y te responde? Te han enseñado a hablar con Dios sin recibir respuesta, ¿no? Pero nada de respuesta, hija. Que de pocas palabras. Sí, ¿Lleva folletos en el bolsillo? Tengo un taco, pero está afuera. Ah, que las deja fuera. Sí, que tienes que ir un carrito. ¿Y os pagan por ir dando folletos por la calle? A mí no me dan un duro. Todavía no. A mí por... vamos, ni para comprar una bolsa pipas. Juanma, eso está guiado por la fe, no por el dinero. No, quiere fe, quiere fe. ¡Ah, que está coquina! Todo mentira. Con la fe no se come. Vamos a ver una cosa. Vamos a respetar cada uno. Estás metido al testigo de Jehová, pero estás diciendo que es mentira y que es todo. La nueva Mercedes Milá, claro, con periodismo de investigación. Es que yo voy a desemarme un poquito. Ah, cotillar y a desemarte. Claro. Ah, o sea que verdaderamente no eres una testigo de Jehová. ¿Qué dices? ¿Tú me ves a mí cara de ¿De qué? ¿Cristiana? Es que no, tampoco. Vamos a ver, es que está mezclando, tío. Pues yo la veo con más cara de pecadora. Ya que entras. ¿Cómo que de pecadora? Sí. ¿Y tú sí. qué? Bueno, Trini, tenemos que. No estamos hablando de mí, Trini. Estamos, mientras que estamos esperando a nuestros invitados, solocomedia.com, ya lo hemos dicho, Alberto. Ya, pero yo no he venido. Alberto Casado, Roberto Bodegas y Ángel Martín. Ah, vale, a ver, vale. Si ponéis un poquito. Ah, verdad que no estabas cuando lo he dicho. Pues, comentáis. En ellos, solocomedia, solocomedia.com. Pues mientras que llegan, estamos con Trini. Trini, vamos con tu sección. ¿Vale? Recordamos a los oyentes de Radio Trasca que en el programa anterior querías hacer una sección nueva en la cual abriste un correo electrónico. Sí, que se llama un correo electrónico que se llama trinimonaco@gmail.com. Sí, y en él, Trini, dijiste algo así: yo busco hombres de 40 a 50. Simpáticos, agradables, sinceros. Carlos, tú no. Personas que se puedan hablar con ella, a tener una amistad de amigos. O sea, estamos hablando de... Bueno, pues eso es lo que. La sección. Lo que pedía Trini en el programa anterior para su sección. Pues tengo que decir que han llegado correos electrónicos. ¡Han llegado! Han llegado correos electrónicos, Trini se lleva la mano. Prometo a la cara. Que si esto funciona, lo hago yo también. ¿Cómo? Contigo va a ser difícil. Pero bueno. Pero bueno, vamos a ver. Han llegado correos electrónicos y de esos correos electrónicos hemos solicitado a una de las personas que viniera y está aquí, está en el público. Así que pedimos al que ha mandado el correo electrónico. ¿Qué pasa? Rubén, que pase. ¿En serio? Sí. ¿Quién es Rubén? ¿Qué? ¡Rubén! ¡Ah, hombre! Sí. ¡Rubén, mira! Me quito. Sí, sí, me quito. Sí. Levante aquí en esta silla. Siéntate. ¿Permiso? Sí. Sí, sí, sí, sí, Trini, sí, sí. Ponte aquí más cerca. Sección, Trini, ha puesto Trini, una sección, Trini. Ponte más cerca, cámbiame el sitio, Trini. Hola. Uy, sí, hola. ¿Dónde la Trini? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo estamos? ¿Te llamas? Rubén. ¿Te llamas Rubén? ¿Qué más? Vengo de Madrid. Tengo 38 años y medio. Joder. Casi rozando los 40. Ole. Y ahora que estoy aquí, estoy viendo a Trini y madre mía. Trini, pero mírale, Trini, que ha venido esto, a verte. Trini no se lo cree todavía. Esto ha sido espectacular, Has visto cómo funciona la red correo, y para que veas lo que nos escucha la gente. O claro, sea, Trini. Y tú que no te querías hacer correo y mira, lo mira, haces en final, un día y esto es como. O sea, Trini puso su correo electrónico, la sección loca. Trataba en querer encontrar a gente, conocer a gente. Pues aquí tienes a uno de ellos. A ver, ¿qué? Rubén, se llama. Pero es que me siento en medio. Estoy como el bueno, sobre este de tengo una medio, carta para usted que estaba yo en medio. ¿Cómo te sientes en medio? Hombre, Rocío. Haz un poco de Celestina, ¿vale? Y haz vale, un poco a ver, yo traduzco, a ver venga. Cómo va a ser el asunto. ¿Qué es lo que ofreces? ¿Qué es lo que quieres tú con Trini? ¿Qué te ofreces? Pues... Espérate un momento, Trini, primero. ¿Bien? ¿Te gusta? ¿Estás bien? Sí. ¡Si no la ha mirado todavía! Todavía Trini no ha mirado. ¡No la ha mirado! Trini, si tú estás bien, no. Si el chico está bien. Pero mira, pero joder, mira, espera, que me quito, que me quito. Trini, por favor, que, no Trini, somos... por favor, que si no me miras no. No somos de chavales de 15 que ya años, tenemos sí. 20, ¿eh? Estamos creciendo. Trini, claro, tú fuiste la que formulaste esa sección, ese correo electrónico, pues ahora tienes, pechugas. Ya tienes una persona, no te tienes por qué quedar con él, o sea, tú dijiste, vamos a conocer a chicos, cada programa vamos a tener a una sí, persona sí. aquí. ¿Es verdad? Claro, si no te entonces, gusta, durante abrimos esta la semana, trampilla. Durante toda esta semana, hasta el próximo programa, pues a ver lo que te propone él, para ver si te quedas con que él. Para darle una oportunidad. O para, claro. Y si no te gusta eso, abrimos trampilla y para abajo. Y a donde efectivamente. Caes, hombre, hombre, que me tiren a mí a la trampilla, pues me sentaría un poquillo mal. Bueno, de pero, que vengo desde pero no le puedes gustar a todo el mundo. Tu intención es bueno, buena, me pero... habías dicho, tu nombre era Rubén, ¿verdad? Sí. Perdona, Rubén. ¿Qué es lo que ofreces en esta semana a Trini? Pues vamos a ver, Trini, yo te ofrezco. Soy un hombre con bastantes recursos económicos, puesto que tengo 3 empresas. Madre, qué rico. Desde luego. Estoy octavo en la lista Forbes, que elabora todos los años. Fíjate. Tengo propiedades en la Moraleja de aquí de Madrid, en Las Rozas y en varios países del mundo, aparte de 3 petrolíferas. Fíjate, ¿qué más quieres? También no. Oye, pero todo eso tienes tú, macho. La Trini no es material, Además del pequeño Michelin que llevas ahí escondido, que lo estoy digando. No, que son los fardos de billetes, niño, que los llevan roscados ahí. Y es importante. En la cartera. En la cartera, joder. Pedazo de cartera que tienes. En la cartera que me. Entonces tú también llevas la cartera ahí. Ministro de Economía, yo soy ministra. Tú también eres ministra. Claro. Yo llevo la mira del resto de ministros juntos. Oye, una cosita, venga, vamos a por ello. Trini, ¿qué? ¿Alguna pregunta? Que yo no busco lo material. No. Aparte. Ahí. Bueno, Bueno, hombre, algo de material viene bien, ¿no? Tinga. Bueno, ¿cuál es la cuál es, fuera de lo material, es qué ofreces a Trini esta semana? ¿Dónde vais a quedar? ¿Vais semana a llegar? De lunes hoy, si te invito a un viaje, ¿eh? Vamos a ver. No, Trini, te vas tú con él, me voy yo con él. Trini, esta es tu sección. Esta es tu sección. Sí, vamos al Tute Man Nine. Hazle las preguntas oportunas. ¿Qué te va a dar? ¿Quién me va a dar? Como el programa de Juan y Medio. No sé. ¿Es viudo? Preguntas. ¿Es viudo o algo? Sí, soy viudo, por desgracia. ¿Qué? Mira, Trini, yo te ofrezco llevarte a lugares que ninguna persona ha podido ver en la vida. ¿Cómo? Lugares exclusivos. Por ejemplo, a la parte oculta de París. Y a Marina Dore. Ahí estaba yo. La parte oculta de París. Sí. Madre mía. Ah, ahí estaba yo. Y a Marina Dore, Trini. La parte donde no da el sol. ¿Estás contenta, Trini? Aparte, está llorando, está llorando. ¿Te ves este fin de semana ya en París? Se está restregando los ojillos de esto, de que no, Juan, no te lo crees. Mira, mañana me la llevo a París. ¿Cómo? ¿Qué? Pero la tienes que volver para el siguiente programa, ¿eh? Sí, sí, sí, antes del próximo programa. ¿Estás dispuesta? Aquí, vale. Trini, ¿a irte a París mañana? Yo te doy permiso, Trini. Y es que aparte te voy a llevar a Miami, a las Seychelles. Está en estado de shock. Bueno, vamos a ver. Rocío, levántate un momentito. Sí, sí, sí, yo me voy a quitar de aquí, ¿no? Sí, para que se conozcan. Sí, la sección no se puede prolongar mucho porque tenemos que seguir con el programa. Eres el primer candidato. Había mucho más correo, pero hemos seleccionado el de él. Así que te damos 20 segundos para que te pongas al lado de ella y la agarres de la mano. ¿Qué? Y la intentes convencer o conquistar camelar en 20 segundos. Vamos a por ello, acercaos el micrófono. Son tus 20 segundos y acaba la sección y ya decidirá Trini si quedarte o no quedarse. Trini, la mano. Dame la manita, por favor. ¿Qué? Mira, he estado por aquí, por el barrio Pan Bendito, bastante tiempo. Y te he visto y es que me has encantado. Tienes unos ojos preciosos. Unos ojazos espectaculares. Yo no, aparte de las riquezas que yo tengo, no solo te voy a dar lo material, sino también te voy a llenar espiritualmente. Y hombre, la cama, lo que cada uno vea. Si tú ya quieres cama. Es muy pecarona, la Trini, no sé si la conoces. Lo de la cama no veas. ¿Has escuchado? Ay, no, patada debajo de la mesa, no, rey. ¡Mala la rodilla, joder! No aguantas. Es la mala. Yo lo que sí que te puedo decir que me he enamorado. Oye, me enamorado. ¿Quieres un poquito de pomada? Prueba mi pomada esta que tengo. A ver. Toma. Pero que no, eso no, sí, pero sí, que está muy cerca de Trini y la veo yo a Trini con una cara rara. Eso. Oye, sí, pues tengo. Es para la rodilla, pero tú cómete. Date un poquito, date un poquito, no me la gastes toda. Está bien. Está rica, Sí, sí, sí, sí. Échale el aliento, ya. Uy, ha soplado, ¿no? ¿A qué huele, ¿cómo? Trini? Estáis flipando todos aquí, echando de eso en la boca. Ya verás. A mí me da un poco de asco, Bueno, Trini, por favor, yo te pido que me elijas. Yo te llevaré a lugares que nadie ha podido ver, nadie ha podido imaginar. Si quieres cosas materiales, te daré materiales. Yo te prometo retirarte de todo trabajo, incluso de aquí. No, de aquí no. O sea, como la Trini se vaya, me tienes que llevar a mí también. No, retiro lo dicho. Rocío. Sí. Yo vengo aquí por Trini. La Trini no te la lleves. Bueno, Trini, solo queremos un sí, un no, si le vas a dar la oportunidad esta semana de llevarte a todos esos sitios a conocerle. ¿Sí o no? Al micrófono, quítate la mano de la boquita. Hay que pensar, yo tengo dos hijos, ¡Uy! Da igual. Si sí es rico, ya están criados. No tiene que cambiar pañales. Los críos no son ningún problema para mí. Yo los llevo con nosotros, les doy su casa propia, les quito de trabajar. No, son muy pequeños todavía, tienen 13 años. Me da igual, pues los pongo a estudiar en las mejores universidades. Y a ti, Trini, le has dicho que yo también soy tu hija. Yo ahora mismo estoy flipando. Bueno, venga, vamos a hablarlo. Trini. Trini, por favor, dime que esto es una broma de kamikaze. Y de verdad. ¡Esto es una broma, Trini! ¡Un ruido! Es que me he dicho, digo, antes de que diga sí, me voy contigo a París, digo. Porque ya te estaba viendo yo que te ibas con él a París. Mira, me estaban entrando. Habla para el micro, al micrus. Me estaban entrando, vamos, de todo, de que no se las piernas. Unos calores. Yo decía, pero bueno, ¿esto qué? Digo, esto no puede ser verdad, digo, mentira. Estaba flipando, Era flipando, estaba, ¿no? Estaba flipando. Era kamikaze, una bromita de parte de Radio Tarasca que te queríamos qué hacer. ¡Qué gilipollas! No. ¡Se oye! Trini, perdóname, de verdad, perdóname. Es una broma, yo soy manda. Muchas bromas, espera. Pero te he visto este los programa, ojos, ¿eh? Le estaban brillando los ojos. Hombre, no, a mí me dice eso, vamos, a mí me pone un piso. Sí. Y también bueno, me brillan. Mientras que esperamos a nuestros invitados y a más imprevistos habidos y por haber, escuchamos un poquito de musiquita, si es que suéltala, Supri. ¡Radio 24 number 7, check out the mosquito for all the girl them. All the girl them are my best friend. Watch this, listen, watch it on time. Especially Crystal, to all the girl them. Me and the girl them say we your best friend. Look for nobody that I'm at the band them. Shout it out all the girl, pick me them 24 number 7, me love the girl them. With me nah disrespect them 24 number 7 me a try for them. Come again, Chaka Demos and the DJ legend, girl picky day. Me love you to the max as on the front end, firm and on the rear end. At girl me love you to the maximum, girlie girlie. Chaka Demos come for tear it down, wind up your waist because you're full of passion. Hear this, tell them well you can't drop off as she move up your body. You look expensive, jump around a good life. You are especially crazy to all the girl them, because the girl me and them a good friend. Look on nobody that a man demand them. Shout it out all the girl think me them girl no nice. But no gap on top price, nicer than they come in good and the right price. Girl no sweet, but make me heart skip a beat. 24 number 7, we wrap up on that shit. Girl no shape, I take a life in on the place. Girl and girl check and they must come fit mash up the place. We no care, big up all the girl them this year, because me know no expensive and the special request to all the girl them. Because the girl me and them a good friend. Look how nobody that a man demand them. Shout it out all the girl think they them 24 number 7, me love the girl them. Oh, me not disrespect them 24 number 7, me a cry for them. Come again, Chaka Demos and the DJ legend, girl picking me. Me love you to the max, cause on the front end, firm and on the rear end. I tell me love you now, I to the maximum. Girlie, girlie, Chaka Demos come for tearing down. Wind up your waist, because you're full of a shape. Tell the devil you can't drop off a shape. Move your body, you look expensive. Jump around a good life, you all especially crazy. To all the girl them come, because the girl them me and them my best friend. Look on nobody that a man demand them. Yeah, the ragamuffin as a DJ legend. Girl no nice, but no damp on top price. Nicer than they come in good and the white price. Girl no sweet, but don't make me ask if I be 24 number 7, we a drop up on that shit. Girl no shape, I take a life in on the place. Girl and girl and track and they must come fit mash up the special request. To all the girl them, because the girl and me and them my best friend. Look on nobody that a man demand them. Shout it out all the girl thinking them, because the girl them sweet, yes, the girl them nice. All of the girl them is a part of me, like yes, the girl them sweet, the wool and them fresh. Anytime I see them, it's a special, very special request. To all the girl them, because the girl them me and them my best friend. Look for nobody that a man demand them. Shout it out all the girl thinking them. Y seguimos en Radio Tarajá después de reponernos de esa broma. Creo que Trini todavía nos ha repuesto. De esa mucho, bromita, Trini. Trini, pero chica. Trini está todavía. Se está riendo todavía. Se está riendo. Le mira y le dice, radio... ¿de verdad me vas a llevar a la zona más oscura y profunda del país? Trini, Trini. Trini, al micrófono, al micrófono. ¿Qué pensabas? Uy, me hincaba de todo por todo el cuerpo. Por todo el cuerpo, ¿no? Se me ha dado una patada y todo. Y cuando te ha dicho a la zona más oculta de. Ahí ya no me lo he creído. Porque la zona más oculta de París, sí. No sé dónde está. ¿Te has creído lo de las petroleras? Ni lo de los petróleos, ni claro, lo de tal. Ya cuando le ha dicho lo de la zona oculta. Ha sido lo de la zona oculta de París. Cuando ha dicho, de petróleo tiene poco, ¿verdad? De petróleo tiene lo que tengo yo de. No se le veía el colorado, ni los anillos, ni. Petróleo. Todo eso, ¿no? Petróleo, ¿qué es eso? Bueno, pues chiquitos, me voy a la iglesia a rezar. ¿Te vas a rezar? A rezar. Para que no te vuelvas a encontrar con gente como esta por la calle en tu vida. Pero vas a seguir otra vez con lo de los testigos de Jehová. Sí, ¿por qué no? Ah, bueno, no, que yo. ¿Estás segura? A ver si luego no te van a dejar salir. Dios me libre. ¿Por qué no me van a dejar salir? ¿Es que me van a atacar con una cuerda? Ay, pues es que yo he escuchado. ¿Que violan y todo? No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho que violen y no voy a ir a comprobarlo. Lo siento, pero. ¿No quieres ir? Ay, pues es que a mí no me hace ilusión que me violen, Trini. ¿Qué quieres ir de estrecha? Voy de estrecha, si es para que me violen, voy de estrecha. Anda, bonita, hasta luego, Ana. Adiós. Están llamando a la puerta. ¡Voy! ¡Hombre! Hola, buenas tardes. ¡Hombre, qué pasa, ya lo más bonito de esta radio! Estoy muy contento porque viene Ángel Martín. ¡No me digas! Estoy contentísimo. Muy bien. Que le tengo una monja presa preparada. ¿Cómo? ¿Una monja? ¿Ah, sí, una monja presa? Una sorpresa, Ángel Martín. Pero bueno. Sorpresa. ¡Ha dicho monja, ¡Ha dicho monja! Mira, ha dicho está, monja. Mira quién está aquí, Trini. La más guapa. Hoy, ¿cómo? La más guapa. La más guapa, sí, claro. La más guapa, Trini, ¿no? ¿Quién te ha cortado el pelo? ¡Qué pelota! Mi hermano Enrique. ¿Te ha cortado el pelo tu hermano Enrique? Hay que hablar con él. ¿Podríamos tener para el próximo programa aquí a tu hermano Enrique para hacerle un par de preguntas? No, porque trabaja, es educador social y no puede. Está en Barcelona. Bueno, le llamamos. Y vía telefónica. ¿No podríamos hablar la semana que viene vía telefónica con él? Le podemos llamar. Claro. ¿Por Skype? Claro, no por Skype, ¿no? Por iPhone. Le podemos llamar si quiere. No está en casa. ¡Claro! Si quieres, yo te llamamos un día y le gastamos una broma. Ahora sería imposible, ¿no? Ahora está en casa. Pero pues ya está. ¿Le llamamos a casa? Sí, pero tiene que ser por tu teléfono. Le gastas tú la broma. Para que pagues. Y me gasto yo el saldo, ¿no? Nada, el pájaro loco. Canto de Cristo de Jehová y luego. Venga, le vamos a llamar. Vamos a marcar. De Cristo de Jehová. Venga, dame el número. Fino, sale. Bueno, vamos a marcar. Venga, marca. Este número. Aquí estamos. Aquí lo estoy viendo yo de. Viejo Manuel. Marcar el teléfono se te da bien. Lo que es marcar ahí en el aparato este que tenemos del sample no tira ni una. Vamos a acercar el iPhone. Venga, va. A ver, ¿cómo se llama? Enrique. Enrique, acércate tú al micrófono. Uy, mira tú. A ver, silencio de público. Ah, si estáis callados ya. Se pasa un cura. Sí. ¿Enrique? Sí. ¿Qué tal todo? ¿Quién eres? Soy Juan Manuel Montilla. Juan Manuel Montilla. Sí, te llamo. No sé quién eres. Nada, estás despistado, claro. Te llamo por un asunto importante, que es para saber una técnica que me gustaría, bueno, más allá de aprenderse, que es algo difícil, porque supongo que llevarás tiempo haciéndola y claro, esto es práctica, pero sin duda alguna es para saber cómo le cortas el pelo a Carlos, a tu hermano. Qué vacilón, el langui. Uy, esa risa ha sido tu hermano, Carlos. A ver. Ya te vale. Hombre, si le pagases como a la Esteban de colaborador, no tendría que cortarle yo el pelo. Mira tu majo. ¿Qué te parece? Ya estamos con que le pagamos, con que no le pagamos. Un aplauso para Enrique. ¿Y quién me paga a mí por tenerle aquí? Es verdad. Vamos a ver. Claro, que los Petit Suisse están muy caros, yo tengo dos niños. No, bueno, más allá de todo, a ver si un día cuando vengas para Madrid, nos gustaría que estuvieras aquí en directo, en el programa. Perfecto, pues ya pasaré un día, lo que pasa es que es difícil con el currele, macho. Ah, claro, joder, tienes curro, ¿no? Y tal como está la cosa, más vale claro, de venir que curar. ¿Qué tal el bicín allí en Barcelona? ¿La coges de vez en cuando la bici? ¿Perdona, qué? El carril bici, ¿lo utilizas a veces? Pues no, porque no voy en coche. Vas en coche, ¿no? O sea, claro, no contribuye en nada. Por el carril bici no me cabe, aunque es un polo que es pequeñito. Bueno, no, si la cuestión es contribuir. Claro. A ver si hablo por aquí con ellos y a ver si me lo amplían. Claro, habla con Pascual Maragall. Mira a tu hermano, qué educado es. Yo siempre lo digo, que deberían de copiarse los programas de fútbol, todos los comentaristas estos de fútbol, todos los tertulianos y los programas del corazón, en tu hermano. Es un gran ejemplo. Yo creo que debería de hacer ponencias en las televisiones porque cada vez que quiere hablar levanta la mano y eso, pues, facilita mucho el trabajo. Mira, está levantando. No se da mucho. No, sí, te lo digo en serio. Ahora mismo está levantando la mano y le vamos a dar paso. Oye, es que te quiero felicitar, Enrique, a ti y a Fernando y a la Pope y al Andrés por saludaros a vosotros, que tenéis un buen cava, el cava catalán. Bueno, cuando baje le dices al Lanqui que bajo cava para tomar algo. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! Muy bien. ¿Te gusta el cava? Sí, bueno, sí. Cavar no. O sea, cavar lo tengo chungo con la mano derecha. ¿Sabes? Sí, una vez tuve que cavar y estuve a punto de llamar a Falete, porque como somos así amigos artistas y tal, tengo el número de él, pero sé que Falete come en 3 horas, ¿no? Y digo, a la que vea mi muñón, o sea, mi mano, parece más como una alita de pollo, dije, este se tira por ella. O sea que no, pero el cava de beber sí me gusta, el cava. Bueno, poquito. Bueno, pues ya, si bajo un día, ya bajaré con cava. Venga, tu hermano está otra vez levantando la mano, pero claro, no vamos a estar tampoco, tú sabes, ¿no? Que va a ser papá el Enrique de las socas. ¿Vas a ser papá? Con las socas, de las socas que tiene. Bueno, será tío, porque papá no toca, ¿eh? Tampoco. Ah, claro, porque digo, si es a una oca, digo, no me jodas, digo, ¿y cómo es? ¿Cómo es hacerlo con una oca? Lo veo difícil, ¿eh? Claro. No lo he probado nunca, pero ya te diré si algún día. Claro, claro. Ganas, bueno, vas a ser tío, ¿no? Pues entonces alguno de tus hermanos o de los hermanos de tu mujer se la habrá tenido que hacer con una oca. ¿No? Más o menos. Bueno, que remember Michu Bijini, como suele decirse, cuídate el tobillo y descárgate la aplicación de Radio Tarasca en tu Android o en tu iPhone, si tienes, si no, pues ya sabes. Sí, ya voy intentándolo de vez en cuando. Lo que pasa es que he tenido el ordenador chungo y mira, ha estado en el médico. Ya, excusa. Ahora. Ya, pero no te preocupes, sí. Que lo voy siguiendo. Eso que es mayor. Venga, vale. Oye, que venga. Un fuerte abrazo y muchas gracias, Gracias a ti. Venga, chao, venga, chao. Hasta luego. Venga. Pues esto es lo que hay. Bueno, pues nada, Carlos, hemos tenido dos manos. Pero al final no nos ha dicho en verdad la técnica. Ay, hombre, se me ha escapado de las manos. Porque eso no se. Le llamamos eso otra vez. No se desvela. Ostras, pero es que. Tío, lo estás grabando en serio esto. Pero si es que más allá de que lo estamos grabando en serio, te voy a decir una cosa. Que es que se me ha olvidado preguntarle lo del corte de pelo. Vamos a llamarle otra vez. Bueno, venga, vamos a llamarle otra vez para lo del corte de pelo. Pero si no se te ha olvidado. Si se la ha preguntado. Con el hermano, sí. Oye, que se me había olvidado, perdona, que soy yo otra vez, que soy Juanma. El Langui, que al final con todas las risas, con lo de la oca y con lo de Pascual Maragall, no, de Pascual Maragall no hablamos al final, ¿no? No, es verdad, no, estás en Barcelona, pero no hemos hablado. Que claro, la técnica, claro, la técnica de lo de tu hermano, que se lo cortas tú, es que siempre que viene dice, mi hermano quiero felicitarle por el corte de pelo que me hace y tal. No vacile que os traéis. Que no, coño. Oye, habla con la Lena que lo hace peor que yo, que nadie se lo corta. ¿Pero se lo cortas tú o no? Sí. Claro, entonces, sí. ¿Cómo se lo haces? Con la moto, hombre. Pues joder, con la moto. Claro. Así le dejas el nido de cigüeña arriba, ¿no? Claro, es que con el escaso pelo que tiene poco se puede hacer, ¿eh? Claro, ver, claro. Y el Rupert tampoco soy. Ya, evidentemente. No, pero hombre, bien. El próximo día le haré unas extensiones para que vaya. Venga, guapo. Venga, unas extensiones. Venga, vale, perfecto. Venga, palabra, te tomamos la palabra, ¿eh? El próximo día. El Xavier Trías es el alcalde, no es el Pascual Maragall. Ya, hombre, ya lo sabemos, Carlos. Era un chascarrillo de broma. Que, bueno, venga, cuídate y acuérdate las extensiones, ¿vale? Vale, venga. Venga, un abrazo grande. Da besos a las ocas. Chao. Bueno, pues nada, pues a ver si viene. Me corta el cuello cuando se me va a decir cacho cabrón. ¿Por qué? Uy, que no digas esas palabras. Que me lo dice cacho cabrón, me dice. Que te vea, cuando venga, o sea, Barzón me pega. Venga, hombre, sí, te va a pegar, que te va a pegar. Venga, hombre. ¿Tú eres cristiano de Jehová para decir esas palabras tan feas? Yo soy cristiano. ¿Qué tendrá que ver? Esperando estamos Ángel Martín, Alberto Casado. Y Robert Bodegas, favor, que viene en el metro. Mira, desde que teníamos que haberle mandado un coche de producción, pues, ¿no? Ángel solocomedia.com. ¿Qué te pasa, Trini? A mí nada, ¿por qué? Ah, vale, no. Escucha. Todavía estoy. O ni ninguna por lo de la broma. Estoy deseando ver al. Es que tú no sabes una cosa. Ángel Martín Gómez. ¿El qué? ¿El qué? No sé. Que la Trini va a ser la nueva tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa. ¡Voy! ¿A que sí? ¡Voy! Porque tú dices voy, pero no se levanta. Lo bueno es relleno. Bueno, cómo mola cuando está Carlos, porque no te levantas tú. Tienes un morro. Me hace el favor, no, Carlos. Voy. Venga, qué susto, papá. Pero bueno, pero mira quién está aquí. Pero vete para. Voy. Pero abre. Pero que ya estoy abriendo. Pero no vas a estar abriendo si estás ahí ya. Voy. Que me voy a levantar ya. Pero venga. Pues levántate. Pero ve, ¿eh? ¡Que voy! Vaga, baby. Ya. Espectacular. Vale, muy bien. Pero mira quién está aquí. ¿Quién? Si no has abierto. ¿Que le ha abierto al este? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Ángel Martín le ha abierto y no se entera de nada. Ah, que está aquí. Claro. ¿A dónde? ¿Dónde? Ángel Martín Gómez. Ahí con su barba y todo. Yo no le veo. Y también a otro compañero, no sabemos quién es. Robert Bodegas. Y el otro es Alberto Casado, pero Alberto Casado no le veo. Se están quitando sus chaquetitas y... Dalos tiempo. Que se quiten sus bufandas y sí, que sí, se van a sentar. Venga, everybody listen, buddy. Pues ahora sí, después de quitarse los guantes, se sientan, cómo no, estos fabulosos amigos Ángel Martín y Robert Bodega. Muchas gracias. Qué aplauso tan bonito. Fíjate, un aplauso y todo. Hacía tiempo. ¿Cuánto hacía que no tenías un aplauso, Robert? Hacía tiempo que no teníamos aplausos. Muchas gracias. Bueno, a mí Carlos no me ha aplaudido porque, como no sabe quién soy, pues. No, aplaudido prácticamente. Carlos está levantando la mano. Está levantando la mano, por favor. Es súper educado. Que quiero. ¿No funciona esto? Quiero dedicarte. Sí, funciona el micrófono. Quiero decirte que me caes muy bien, Ángel Martín. Es muy bonito, Carlos. Me caes muy bien. Muchas gracias. Y además y tú también. Seas gracias. Quien seas. Y eres más alto que en el informal. En el, muchas gracias. Eso es lo que hiciste. En Sprungel. En la sexta, que sacando un poquito Barrufet. Muchas gracias. Yo te agradezco mucho eso y además que sepas que has hecho comedia al decir la primera parte mirando a Robert. Yo te lo agradezco, de verdad. Es que lo he aprendido de como cómicos como Arturo Fernández. Como de los grandes. De los grandes como tú. Gracias, pero estabas como, diciendo Arturo Fernández, ¿qué ha pasado? Como Arturo Fernández o como José Luis Ozores o Antonio Ozores. Es una mezcla bastante bizarra lo que has hecho, pero gracias. Que ha muerto hace poco. un saludo a Quique. Bueno, pues hoy... Por supuesto. Bueno, pues hoy teníamos a tres artistas, a tres humoristas. Ya, tío, te pedimos disculpas. Por el precio de uno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con dónde está? No lo sé, no sé. Ha dicho que el casado. A pillar algo de beber. Yo lo último que sé de él es que estaba hablando con un gitano, pero no sé cuánto. ¿Pero aquí en el barrio? Sí, sí, sí, a la salida, o sea, a la salida del metro, vamos. Porque dice sí. Sí, o sea, él es muy vicioso de sus cosas. Claro. Y se ha acercado ya a comprar y ha dicho que venía ahora. O sea, que yo creo que debe estar en camino, vamos. ¿Y con un gitano? ¿Y cómo era el gitano? Era un gitano así como con pelo largo, una camisa azul, creo. Llevaba un gallo, ¿puede ser? ¿Gallo? Bueno, sí, un gallo llevaba. ¿Un gallo llevaba? El único que puede llevar un gallo en el barrio, el Tomás. Vaya, ¿Tomás? ¿El? Pues Tomás, ya no vuelve, Tomás, no le va a dejar. Es un vecino de aquí, es un poquito pesado. Y que se iba con él. Que iba, bueno, no sé si se iba con él o no. No, o sea, sé, se lo han puesto ahí como a hablar, ¿no? De, sí. Que él le preguntó dónde había un chino y bueno, le dijo, miedo, bueno, vamos a darle cuartel. Vamos, no, te consigo no, lo que quieras. No, no creo que le pase nada, pero vamos a darle tiempo y si no, luego llamamos por teléfono. Claro, si vemos que no llega. Llamamos por teléfono al Tomás, que dejado, yo te seguro esto. ¿No? Les has dejado preocupados, ¿eh? Eso de. No, sí, no, tranquilo, ¿no? No os preocupéis, Tomás es vecino y es también colaborador de Radio Tarajal. Pero qué miedo me da porque, bueno, que hay muchos imprevistos. Pero que bueno, que le damos cuartel y luego llamamos si no. Al teléfono yo al personal de Tomás. Ah, vale, guay. Vale, pero aunque Casado sabe cuidarse solo, así, ¿no? Casado sabe cuidarse. Albert, bueno, es un poco, bueno, no sabe, pero no sabe mucho, sabe. Pero vamos, si está con gente de confianza vuestra, yo creo que tú dirás. Sí, bien. Sí, bueno, no creo que pase nada. Bueno, antes de empezar con tiré la mano levantada, le vas a ignorar, ¿en serio? Claro, no puedes hacerle eso a Carlos. Vamos a ver, es que si no, venga, vale, Carlos. es que si no, tío. O sea, le puede, claro, es que está venga, mal. Vamos, Carlos. Esto es para Ángel Martín. Venga, Gómez. Muchas gracias por utilizar mi segundo apellido, te lo agradezco. Esta vez vas a hablar con Ángel, ¿no? El 5 de octubre de 1970. Sí, sí. En Barcelona. No, del 70. ¿Es verdad o no? Del 70 no. No, bueno, del 77. Del 77 sí, del 70 no. Quiero decir. Vale. Y vas a cumplir 35 años. Es lo que tienen que hacer en el 77. Eso sí, eso es verdad, eso es verdad. Voy a cumplir 35 años. Bien, eso sí. Y también es un cómico, guionista, actor y presentador español, conocido sobre todo por su participación en el programa televisivo Sigue lo que hiciste con Patricia. Carlos, escúchame, no te quiero derrumbar. Es que pero no te quiero derrumbar, de verdad, con todo cariño te lo digo, pero esto no lo has hecho tú. O sea, esto lo has copiado de la Wikipedia, ¿no? Efectivamente. Eso está leído tal y como está escrito en la Wikipedia. Entre no sé qué. De 2006. No te hagas el loco, que te da igual lo que yo te diga, pero que. Del 2001. Carlos, lo copiado. La honestidad hay que aplaudirla. Yo considero que la honestidad merece un aplauso. La honestidad merece un aplauso, efectivamente. Yo soy seguidor tuyo desde que estuviste en lo que hiciste. Muchas mi madre gracias. también te un beso para ella. A Martina, que está enfermita la mujer. Pues un beso pobre grande tío. Y que se recupere. Y Enrique, pronto. Que también, el pobre que la han llamado antes. ¿A tu hermano? Sí. Sí, es tu peluquero. Sí, es que hemos llamado así, es su peluquero. ¿Habéis llamado a Enrique? ¿Cómo lo sabes, Porque listo, Robert está ahí. Esto viene en la Wikipedia del Carlos. En la Wikipedia del Carlos viene todo esto. En la Wikipedia de tu hermano, pues venía, sí. ¿Por qué llevas, no se lo han escrito, pero ¿por qué se lo han llevas recortes, memoria? Carlos? Es que en realidad he venido con tiempo y estaba en la puerta escuchando. En ese mismo año que tú naciste, Isabel Tenelle puso el programa Gente con Matías Prats. Pues ya lo siento, de verdad. Esos son efemérides. Sí, ya, ¿no? Efemérides de la buena. En ese mismo año fallecía el... Yo hablar de muertes me apetece menos, no te voy a engañar. Elvis. Espera, que lo tienes. No, que en ese mismo año fallecía Elvis Presley, de un ataque al corazón. Ya, es que teníamos que escoger, no podíamos estar los dos. Y Yusko Más. ¿Eh? ¿Cómo se llama este? El cómico de los hermanos Más. Ah, Rusko Marx murió también ahí, sí. Muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Te deja tu madre recortar las revistas esas? No, es que eso vino en el teleprograma. Que luego le falta el horóscopo, Carlos. Luego leemos el horóscopo. Del año 77. Sí, todo lo tengo aquí apuntado porque como sabía que venía una de las personas que admiro mucho. Muchas gracias. Tú estás ahora. Tú naciste sobre la ciudad condal. Yo nací sobre la ciudad condal, sí, por ahí. Sobre los alrededores. En el aire. Íbamos en helicóptero y mi madre se puso de parte. En el aire. Ya te digo, en helicóptero. En helicóptero, bueno, el acento puedes moverlo, pero sí. Pero chato, en helicóptero. ¿Pero qué dices? La leche, joder, pero cachorro. ¡Se ha hecho con el programa! ¡Este programa se va a llamar! Y tú decías... No, ¡Carlos! ¡La voz de Carlos! Te pido disculpas. Señor, es que, te pido perdón. Ya entiendes por qué dejamos a Carlos con la mano levantada. Me pasa que yo me voy a ir, que tengo que... No. ¿Dónde vas? No, Carlos, aquí te quedas. Y aguantas el del tirón. O sea, ahora mismo, ¿cómo te vas a ir si tú tienes la mitad de la entrevista? ¿Me haces a mí toda la faena? Y le haces un feo. Bueno, me quedo por Ángel Martín. Ah, bueno. Por mí no, Juan Manuel. Por mí, desde luego, no se va a quedar. Por el tío que sea que viene con Ángel, ya me la pela un poco. Robert, a ti te lleva a casa luego. Tú te vas a llevar la mejor parte. Bueno, pues como Robert parece ser que no le conoce mucho, Carlitos, de Pontevedra, yo también saco una cosita por la Wikipedia y te lo explico porque, bueno, están aquí, además de que les hemos invitado, pues... Si no, es que sería muy raro, nos habríamos metido aquí a saco. No pasa nada, aquí se puede. Es lo que tiene hacer un local puerta. No, la mano ahora, Carlos, no, espérate un rato, no vale ya. Un local puerta calle que cualquiera puede llamar. Bueno, antes de la promoción descarada de solocomedia.com, que solo haremos si lo sabéis, tenéis que pagar un peaje. Ya, ¿vale? Que nos contéis un poquito vuestra vida, así breve, más bien para Carlos, ¿sabes? Por ejemplo, Robert, vamos con Robert. Carlos, atento, Robert, además Robert de humorista y demás, es estudiante de arquitectura. Interiorismo, sí. ¿No sabías tú eso, Carlitos? ¿A que no? No. De no pronto vas. No vas a ver eso. Me parece. ¿Tú no sabías que era arquitecto? Estudiante, sí, de arquitectura. Ah, no he llegado a terminar, pero. Ahí bueno, anda, ahí bueno, anda. Pero ahí anda. Yo me parece que a este señor le he visto una serie de creación en el canal de Galicia. Bueno, él ganó el concurso de monólogos, El Rey de la Comedia. No. De todas maneras, es muy curioso que en el Padre Casares haya visto tanto el celo y no le suene nada. En el Padre Casares ha dicho que salía. No. Pues me suena tu cara. Yo te he visto en alguna comedia del. No, igual te suena de ese lo que hiciste, ¿eh? He estado 4 años con él. No es el Dani Mateos. ¿Cómo va a ser? Es verdad que salía menos, pero es que si lo veías siempre una vez u otra, te podía haber coincidido, ¿no? Robert, o sea, ¿cómo nada, porque de repente ves a un gordo en la pantalla y se nota. Sí, porque eso sí. Si es uno pequeñito, pues dice, no lo he visto, está en la esquina. Eso sí. Tú gordo no estás. Bueno, hombre. Bueno, un poquito. Relleno, sí, como yo. Como rellenito. Estamos relleno. Y como Rocío, sí, nada. Que ¿cómo pasar de diseñar casas en La Coruña a hablar de yogures en Madrid, Robert? Pues no lo sé muy bien, tío. Me presenté a un concurso y me empezaron a salir bolos y fui dejando ahí la versión breve. Dejé ya de estudiar y me puse a actuar en los bares. ¿Actuar directamente en los bares? ¿Tú crees que Carlos podría actuar en los bares? Yo creo que sí. A Carlos, si das un micro, podría ir a cualquier sitio. Carlos sí, en un after, porque si no, no aguanta tanto tiempo. Yo aquí tengo una cosa de Ángel Martín. Hombre, por supuesto. Estábamos hablando no con esperaba Robert. Menos. Ahora mismo dices algo, que tienes algo ahí de Robert Bodegas y me decepcionas muchísimo, de verdad. Yo lo conozco, yo es que... ¿A que tú no sabes una cosa de Ángel Martín, Carlos? No, a que tú no sabes que estudió piano en el conversatorio. A su padre y un amigo, A mi padre y un amigo, sí. Ah, sí lo sabía. No, hombre, se ha sacado la Wikipedia igual que tú. Del mismo sitio. No vayas ahora de chulo. Tiene la misma fuente. Y en un grupo musical. Y es bailarín. ¿Qué se baila? bailarín. Para la tercera edad, ¿a que sí? ¿Ah, sí? Hacía baile para la tercera edad, es verdad. Íbamos con ahí... el dinero que recibía, pero... empezó a pagar estudios de interpretación. En una academia de la ciudad condal, ¿a que sí? Carlos, esto es de detective, ¿eh? O sea, lo tuyo es de, pues, vamos... Donde según la mayoría de los papeles... Sí, pero que está leyendo, Juanpa, ¿eh? Claro, fueron... Mira, que te digo una cosa, que me voy a la misa. Ala, hasta luego. Que ¿Te vas a la misa? No, Trini. Venga, adiós. ¡Hasta luego, Trini! ¡Adiós! Que no, fueron en un oscuro... Te la pela muchísimo que se vaya Trini. Y ganas a ser el TP de oro. ¡Ole, ole, ole! Sí, sí. Ganamos, con el ganamos, programa sí. de Se lo que hiciste. Por supuesto, no quería defraudarte y digo, o lo hago con esto, si no lo hundo. No, no. Todos los premios han venido con eso, sí. Es verdad. Me caes genial. Muchas gracias, Carlos. Te lo agradezco, de verdad. Y mi madre te envía un beso y un abrazo fuerte. Yo, para yo le envío uno a ella también. Solo por curiosidad, Carlos. Yo, aunque no me conocías, ¿qué tal te estoy cayendo? Regular. Porque nos interrumpes. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito de Solo Comedia, ¿no? Solocomedia.com. Ya sabéis que Robert tiene un desnudo impresionante. Ya, tío, es. Pero hay necesidad de sacarlo tanto, ¿eh? Y es que creo que eso hace subir las visitas. Entonces, cuando vemos que la cosa flojea, decimos, Robert, desnúdate. Claro, le hacemos una foto o algo y sale ahí. Es lo que yo iba a decir. Para que vea lo bizarro que es este mundo, ¿eh? Cada vez que... el chándal que llevas en el... Yo iba a decir, digo, pero lo reclama el público, ¿o eres así también de exhibicionista? Yo es que no me queda otra. O sea, los pocos recursos que tengo me quieren. O sea, no estoy en el punto de poder elegir. A mí me dicen, o te desnudas o te echamos. Y digo, pues o sea, sí, no está la cosa para. Para que me echen. No. ¿Y, pues, ¿y qué tenéis contra los repartidores de pizzas? Es una guerra, tío. Es que me parece gente muy prepotente. Entonces queríamos hacer una serie de piezas donde dejáramos claro nuestro punto de vista de esa gente. Y está funcionando guay. La gente, yo creo que le ha gustado porque realmente tiene esos mismos problemas. Que tú llegas allí y te dicen la pasta y tú les pagas, pero hay veces que dices, hostia, dame primero el material. Canalla, no, eso es intercambios. Sí, sí, sí. Recomendamos los sketch llamados La Entrega, ¿eh? En solocomedia.com. Es nuestra saga, es nuestro Harry Potter. En pequeño, sí, es nuestro pequeño Harry Potter, claro, claro. ¿Qué pasa? Carlos tiene la mano levantada. Tiene la mano levantada, Carlos. ¿Qué pensamos para ti? Tienes algo que ponía en la Wikipedia, ¿no? Vivía en Barcelona. Sí. Compartiendo piso con el humorista y presentador Dani Mateo. Mira, aprovecho para darte una exclusiva. Eso es mentira. Eso está puesto ahí, pero está mal. Yo compartí piso con Dani, pero ya en Madrid. En Barcelona no vivimos juntos. Pues aquí lo pone yo. Ya, pero ya, hostia, Carlos, ya sé. A lo mejor sabes más tú que la Wikipedia. ¿Eh? A lo mejor vienes aquí de soy tan listo que sé más que la Wikipedia. Con los productores de Parograma. Comedy organizó. A ver, vamos a pronunciar bien las cosas. Comedy. Comedy organizaron el centro de un casting para encontrar nuevos talentos. Yo digo que es muy largo lo de la Wikipedia, podéis estar un rato. Ángel Martí se presentó con un. Nos vamos. Eso es verdad. Vamos a ir. Y nos vamos. No, yo, el que se va, voy a ir yo que. Que no. Pobrecito. No. Es verdad, es que sabes lo que pasa, que a veces. Me enrollo un poco, que soy. No, Carlos, tú no. Tú eres muy breve. Es bonito que sepas verlo. Mira, que va a hacer la invitación. Hazlo. Pero dices que yo me enrollo, pero qué. Pero si tenemos aquí a Dani Martín. Pero, ¿y quién es ese? Cálmate. Digo, Dani Martín, no, digo, Ángel Martín. Dani Martín, yo me parece que ya no te gusto tanto ni yo siquiera. Gómez. El de aquí, sé lo que Gómez hiciste, soy Jesús Mariña. Porque nadie lo utiliza. Es Mariña, claro. Gómez. Es que no pilláis, no pilláis. El colaborador de Espejo Público. Ah. Pero que eres ahora, es Jesús Mariñas. Sí. Claro, sí. Ah, pensaba que decías que yo era Jesús Mariñas. Yo soy, ¿no? Jesús Mariñas. Vale. ¿Qué tal era la Patricia Conde? Ponle una cerveza encima a donde el nido. Bueno, paso al Langui que si no me va a matar. Se enfrían ahí. Chicos, ¿cómo se gestan los contenidos de la web de Solo Comedia? Eso es un sin Dios. O sea, somos tres cómicos que no tenemos ni idea de cómo hacer nada. No funcionamos como un método programa fijo, ¿no? No, intentamos funcionar como un programa de tele. Nos juntan. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, pero en otra zona de Madrid. No, intentamos funcionar como un trabajo, como un programa de tele, ¿no? O sea, nos juntamos ahí. Sí, un poco porque era la rutina de trabajo que conocíamos. Y nos sentamos ahí a pensar ideas y luego intentar la manera más barata de producirlas y para la hora de grabar, pues si nos dejan un restaurante, pues aprovechamos y grabamos muchas cosas. Bueno, pues es inevitable que os diga qué es lo que más echáis de menos, ¿no? De la tele. El sueldo. O los medios para poder hacer esos sketches. Ahora mismo yo creo que de la tele no echamos de menos muchas cosas, ¿eh? La verdad es que no, porque de pronto lo que más No, hombre, echas de menos un poco el tener la posibilidad de hacer ganar sketches, dinero estaba más, bien, ganar, no, no vamos a negar mal, que verdad, ganar dinero tenía su punto. El último cosa, viernes del mes abrí la cuenta bonito, y digo, ¿onda? Cuando llegaba el 27. Pero es verdad que tenías más recursos para hacer el 27, cosas. ¿No? ¿Cobrábamos el 27? ¿Era el 27? ¿La primera semana del mes siguiente o la última del mes? Yo creo que era la última. Era la última del mes en curso. La última del mes en curso. Y echas de menos no poder tener cositas ahí para rodar tus cosas y tener que ir suplicando, pues esto, hoy estamos aquí, probablemente mañana te llame y te diga, déjanos rodar ahí en la radio, hostia, nah, pero no tenemos emisora. Hemos hecho una cosa guay que es, en la página hemos sacado una propuesta que es, tú nos dejas, si tienes lo que sea, una panadería, una pizzería, lo que sea, nos la prestas, nosotros grabamos en tu panadería y te ponemos en el sketch el crédito de agradecimiento con Publi. Y entonces pues de repente ha escrito un montón de gente de, y como al final no tenemos ninguna localización más que nuestras casas, sí, pues de repente si alguien te dice, pues yo tengo una peluquería, como el hermano de Carlos, claro, pues vamos ahí, escribimos algo de peluqueros y ya está. Ah, qué guay, qué bien. Espera, Carlos, está levantando la mano tú y la está levantando Rocío. O sea, tú claro, ya llevas... Está levantando la mano, yo pensaba que estaba cogiendo el pelo. También, vale, vale. Yo es que no, hago muchas cosas a la vez. Sí. O sea, que vamos con Rocío. Sí, que Carlos está levantando la mano, es lo que yo quería levantamos decir. ¿Levantamos la mano para decir que sí, Carlos está levantando la mano? Sí, ah, porque vale, vale, lo veo que lo está pasando mal y ya no sabe qué dedo levantar, vale, qué vale, mano, qué hacer. Entonces yo quiero, esto hará que todo que sea mucho más ágil. Sé que me vais a hacer más caso a mí que a Carlos, primera, y yo levanto la mano para que primera, Carlos pueda hablar. Dejaste de ser lo que hiciste por cansancio. Dejéis lo que hicisteis porque para un cómico era un poco aburrido hacer lo mismo todo el tiempo. Entonces y necesitábamos hacer cosas que nos divirtieran un poco más. Lo pone aquí, lo he cogido de lo pero no te pero disculpes. No. Pero no te disculpes. Perdón, y quiero también saludar al que ha venido, al que nos hizo la broma, que no sé cómo se llama, la semana pasada. Porque no sabes cómo se llama porque estoy yo, que soy el que mola. El que está la semana pasada y el que está esta semana haciéndosela a Trini. No, y Roberto me parece que es. Rubén. Roberto soy yo. Quiero dar la enhorabuena y darle las gracias por la enhorabuena por las bromas que hace habitualmente a los que trabajamos en estos medios. Bueno, en estos medios. Verdad. Pues un aplauso sí, para Rubén igual, ¿no? Un aplauso. Ahí, sí, sí, sí. Chicos, ¿os consideráis más cómicos, actores, guionistas, escritores, barbudos? Nos consideramos más barbudos ahora mismo. Sí, ahora mismo, creo, barbudos. Ahora mismo barbudos gana. Sí. No, pero yo creo que cómico que engloba la parte de escribir la broma y luego hacerla, ¿no? En un escenario delante de la cámara o lo que sea. Pero sí, un guionista no, porque a mí me dice, me escribe un drama y no lo voy a escribir. Vas a pasar regular, sí, no va a ser bueno. ¿Para vosotros qué es el régimen pastoral junto con el testimonio oculto? El testimonio oculto probablemente es una de las cosas que a mí me tiene más ocupado ahora mismo. Sí, ¿verdad? Estamos intentando trabajar, investigar en ello y es verdad que dedicas mucho Veníamos tiempo. Veníamos en el metro hablando de ojalá nos pregunten por esto. Ojalá. Entonces, estamos intentando leer mucho sobre el testimonio oculto ahora mismo para hacer un estudio e intentar sacar a la luz una serie de cosas que no se han visto y sorprenderá bastante. Sí, lo que pasa es que hasta que nos leamos todos los libros que tenemos en el estudio no... Preferimos no hablar. Pero vamos a sacar unos datos que van a sorprender. Van a sorprender mucho. Carlos está levantando la mano, a lo mejor. Tú estás en el programa, ¿no? Estoy. Lo Carlos que pasa es que por Carlos al lado, niño. No, ¿Sabéis algo de Alberto, por cierto? Está tardando, ¿no? Estaba con el Tomás. Está... Bueno. Vamos a darle un poquitín más de cuartel. Vale, vale, no mucho, ¿eh? Que ya sabes cómo es Tomás. No digo porque es raro, porque Alberto normalmente sí es puntual para esas cosas. ¿Sí? No, si estáis tranquilos vosotros, estamos tranquilos todos. Me voy ahora un rato, los busco, yo qué sé, o ponemos un tema o algo y me voy a buscarlos. Pues no, vete ya. Vosotros ¿me voy ya? Sí, vete a buscarle, que está con el Tomás y que lo traes del tirón, ¿eh? De fiar, vale, ¿eh? Venga, va. Hostia, si te vas tú, luego tenemos que abrir nosotros. No te preocupes, ya se ha ido Reyanito McKenzie. No, luego, está Rocío. No está Rocío o está Carlos. Voy. Ay, Carlos no puede ir a abrir porque tiene una mano ocupada arriba. A ver, Reyanito le busca en un momento a este, al Tomás, seguro. Me preocupa. No, normalmente te Carlos es. Reyanito, rápido. Carlos debería pedir la palabra con la mano baja. Carlos. Cuando no quiere hablar, que la suba. Que quiero saludar a. Se cansaría aquí, menos. Momento de saludo. ¿Hay música de saludo? Sí, que quiero saludar a Sebas del 47 del 118, que cumple, y felicitar a Sebas del 118 que cumple años este mes. Muy bien, muy y bien. Y decirle que en el mismo año que tú naciste, en este mismo año se... Espera, antes de que, si estás con saludos, pues ya aprovecho yo para luego no hacer también cambio. Yo, vamos a saludar a Adrián Castro y a José Castro y a José Negri Torres, los saludamos de aquí, desde La Gomera, ¿vale? O sea... no desde La Gomera, sino para La Gomera. Un saludo de Pazmen a La Gomera. ¿Qué mentira es esta? Perdona, prosigamos un chiquito. Sí, puedes continuar. En este mismo año que tú naciste, estrenaba en España la película de ciencia y ficción La Guerra de las Galaxias. Es súper bonito. Empresa, vale. Sí, y también en este mismo año la empresa de autobuses P18 esto dejaba ya me interesa ya de, menos, no te voy a engañar pero ya, sí. Dejaba ya de funcionar y se ponía la 118 aquí en el barrio. Carlos, explícale a Ángel lo de los autobuses porque es que antiguamente esto... teníamos, es que no vivía aquí, claro, bueno, nací en la ciudad condal, como bien sabes. Una empresa de autobuses que era del gallego que tenía cobrado, ¿de Roberto? La del gallego. ¿La del gallego? Que se llamaban del gallego. ¿Cómo? La P18. ¿Cómo? Que éramos, que era, cuando éramos muy pequeños. Erais pequeños. ¿Cómo? Claro. Sí, oye, y... te voy a volver a decir lo del programa pasado. ¿Tú robabas a mi tía Emi los geranios? ¿Los geranios? Hombre, ¿por qué? ¿Y por qué? Pero se lo dije el otro día que la vi. Dice ahora no, no me lo puedes robar porque como yo no estoy... Que ha prescrito, ¿no? Como fue de cuando era pequeñita, ha prescrito. Sí, eso ya se perdona. Eso ya sí, porque es que tiene unas plantas la tía de... Súper bonitas. Bonitas. Y quiero soldarle a él. Y a la planta. Y pedirle, a la planta, y pedirle disculpas a la señora, a la Emi, que hace unos buñuelos muy ricos. ¿Así? ¿Y eso lo sabes porque se los robabas también? ¿O? No, porque los trajo el día de los santos. Ay, pues yo no los he probado. ¿No te acuerdas que los trajo... Y tu madre unos huesitos de santo bien ricos. Muy rico, no, ricos. Los huesitos de santo los trajiste tú y estaban caducados, no, Carlos. No, pero luego trajo ella para enterarse por la radio. Chicos, cuando estabais en el programa había mucha improvisación. No finjas que no ha pasado esto. O sea, no finjas. O sea, me parece muy bien, yo te voy a hacer. O sea, me parece muy bien que intentes mantener como un tono de, hey, vamos a mantenernos serios. Olvídate, sí, no puedes. No, sí, aquí no ha habido una bronca por unos buñuelos. Pregunta que quieras, pero estamos hablando de buñuelos que se roban. O sea, tú verás. No, geranios. Los geranios, perdón. Los buñuelos los trajo. No me cambies el tono. No, disculpa, es verdad, perdona. ¿Qué? Los buñuelos los trajiste caducados, es verdad. Pero chiquillo, pero ¿qué dices, chiquillo? ¿Pero qué dices? Pero tengo aquí chiquillo. ¿Quién es? Ese, ¿quién es? Carmen Sevilla. Carmen Sevilla siempre. Quiero decir, Enrique, no te enfades cuando escuches esto, no te enfades. Pero ¿y ahora qué pinta pues, Enrique, hermano, aquí? Porque tengo que gastar la broma y se va. Pero eso ha hecho mucho, eso Carlos. Eso ha prescrito también, eso. Si ha sido al principio del programa. Por a mí se me ha olvidado ya. Que hemos gastado una broma, le hemos llamado a su hermano, que su hermano vive en Barcelona y es el que le corta el pelo a él. Y como se lo deja así siempre. Como fraile. Como un fraile. Y digo, joder, siempre lo dice y digo, pues vamos a llamar. Y canto, la hija de don Juan Alba, dicen que quiere meterse a monja en el convento. El problema, mira, Carlos, te voy a ser sincero. El problema es que tú empiezas las conversaciones mientras otros hablan y llegamos siempre perdón, al final. Es entonces que nos perdemos la mitad de la broma. Llegamos cuando ya estás cantando y decimos que le ha pasado. Ay, hostia. Es que estoy haciéndote el Antonio Zores. Es que haces tantos, hostia, que ya. Antonio Zores. Pero Antonio Zores era más como de trabarse, ¿no? Era más como. De trabarse la lengua. Era más de. Ahora de, lo ha he hecho, ahora lo ha hecho. Utilizáis. ¿Utilizáis sistemas hidráulicos en vuestros sketches? ¿Sistemas hidráulicos? Sí, tenemos, vamos, varios. Todo lo que sean poleas y engranaje. Sí, ¿no? Todo eso, sí, de todo. ¿Y cómo se os ocurre incorporarlos así habitualmente? Te iba a intentar seguir la broma, pero no te estoy entendiendo. ¿Pero lo utilizáis o no? ¿Sistemas hidráulicos? Sí, esto será una broma vuestra, que ahora no. Me vas a dar una hostia por alguna. No, que es una pregunta. ¿Pero sistemas hidráulicos? ¿Cómo vamos a usar sistemas? No sé, pues si los utilizáis en vuestros sketches. ¿Sistemas hidráulicos? Sí. ¿No usamos sistemas hidráulicos? ¿Cómo vamos a usar sistemas hidráulicos, tío? Pues hacerlo. Bueno, pero sí, claro. Aquí usamos tantos, ¿no? Aquí estamos todo el día usando sistemas hidráulicos, vamos. ¿Qué sentido tiene usarlos, hombre? Claro, Carlos levanta la mano con un sistema hidráulico. Tú vas a tú no lo ves. Claro. Ah, yo no lo ves. Yo pensaba animo, que estabas hablando del punto G. El punto G. Esto ya no tiene sentido, ya siquiera. El punto G no. ¿Tú has tocado alguna vez un punto G? No, sí. yo he escuchado los hombres G. No, pero tú has tocado un punto G alguna vez. Una que se llama Rumalda, que me dio un beso. Uy, de tornillo. Uy, De tornillo. La Rumalda. Os animo a lo de a buscar un sistema hidráulico para incorporar en un. No te estoy entendiendo, tío. O sea, intenta buscarlo. Está pero que no veo. O sea, ¿cómo voy a buscar un sistema hidráulico para? Que sí. Tú hazme caso. Mira, te lo digo en serio. Tío, no. Siguiente pregunta. Seguro. ¡Ay! Llama la puerta. ¡Voy! Ese es Alberto, ¿no? Sí, Alberto. ¿Qué va? Da gusto, Carlos, ¿eh? ¡Voy! ¿Dónde estás yendo? ¡Un momento! ¡Que me están peinando! ¡Que me están dejando guapo! ¿Vas o no vas? ¡Voy! ¡Adelante! Se me oye súper bien, aunque se está sordo, ¿eh? No te desplazas, es que no te levantas. Pero si me estoy levantando, esto es el reñito más que hija. ¿Qué pasa? ¡Hombre! Pues nada, niño, nada, que no los he encontrado. ¿En serio? No, está preguntando, le he preguntado al Johnny Dice que los ha visto antes pasar por ahí. El Johnny, tu novio. Buah. El que tiene la Riojo esa todavía. ¿Y para qué le preguntas a ese si no sabe nada? ¿Cómo que no vas a ver? Conmigo, ¿qué vas a ver? Ha dicho que los ha visto pasar por ahí con el gallo. Que dice que iban con una bolsa, con unas latas y no sé qué, no sé cuánto. Pero vamos, que ha pasado el tirón, que no. A ver si ha visto a las mujeres tan guapas del barrio, como son tan lobas. ¿Cómo? Como te escuchen las mujeres del barrio, te van a poner fino. Ya verás. Para ti que es una mujer. Se has hecho loba. Como un piropo y un bofetón a la vez. No, espera, que son muy atrevidas. Lo mismo la han visto, la han piropeado. Es guapo, Carlos, el chico. No lo sé, pero le han debido de guapísimo, es bastante fácil. Es el guapo. Claramente es el guapo. Es el guapo. Alberto es el guapo. Sí, Alberto es el guapo. En el universo, pues, estaba en medio de la tabla. Es el que se afeita, ¿no? ¿Verdad? Es el que se afeita. Es el que se cuida. La Trini. ¿Os repartís el trabajo en Solo Comedia los tres o hay algún zángano entre los tres? Hombre, Alberto, al ser el fucker, pues está más relajado, claro. Él sabe que poniendo la cara, pues ya está todo hecho. Claro. No, curramos un poco igual. Nos juntamos ahí y nos pegamos jornadas larguitas, vamos. Nos pegamos sí, larguitas. Es lo que te decíamos antes. Nos quedamos, pues, ahí para pensar cosillas y escribimos. Lo curramos todos aquí. Pero sí, es todo muy a pachas, ¿eh? Porque luego también, como tenemos la parte bonita de ir a hacer los recaos, de ir a alquilar un foco y no sé qué. Sí, ¿ves? Eso igual sí que se echa de menos de la tele. Que no haya otro que pudiera poner dinero alquilar los focos. Cuesta dinero, tío. Bueno, hemos conseguido que una empresa nos eche un cable. Claro, y hasta cierta pasta nos cede el equipo a cambio de poner publicidad. Pero hemos suplicado y se han enrollado en eso. Sí, porque si no, es que alquilar era pasta. Si alquilas un foco, no comes. Entonces era un poco escoger entre una cosa y otra. Entonces hemos conseguido cesiones de cositas. No, hay gente que se empieza a apuntar ahora. Llevamos dos mesecitos y la gente se empieza como a apuntar ahí a venga, va. Me parece que es graciosa esta mierda que hacéis ahí. Venga, ponerme sí, logo una, ahí y me hemos conseguido una empresa de vestuario que también era guay, sí. Porque antes era como... Era la ropa que nos poníamos menos. Era tú qué es lo que menos te pones. Déjamelo, que me lo pongo yo y parece que vaya disfrazado. Claro, ya salí siempre con la misma ropa y ahora pues de repente... ¿Ese chat en el estudio donde sales con Juanma? No, es de esa empresa. Es de una chica que se llama Esther. Habíamos leído que en Solo Comedia habíais dicho que no os la pela... Si no nos entiende. Nos la pela muchísimo. O sea, durante mucho tiempo hemos estado en la tele y teníamos que hacer cosas que a la gente le divirtiera. A todo el mundo. Entonces tenías que gustarle a gente más joven y a gente más mayor. Entonces cuando tienes tu proyecto y lo tienes en internet, que es un poco lo que yo creo que pasa con la radio también. O sea, sí, tienes un programa de radio en según qué sitios, de pronto tienes que ir con mucho cuidado con lo que dices, lo que haces, y te lo controlan mucho. En internet la ventaja es que haces tu mierda y que a ti te guste. Y entonces al final le acaba gustando a gente que piensa como tú. Y luego dicen eso de qué rica está esta mierda, ¿verdad? Sí, bueno, se lo pasa bien. Entonces sabes que la gente que está entrando ahí es porque le gusta lo que tú haces y porque tiene tu mismo sentido del humor. Entonces al final en la radio creo que pasa lo mismo. La gente que os escucha a vosotros es porque tienen vuestro rollo también y es divertido. ¿Habíais estado en alguna comunidad radio donde los colaboradores para hablar levantaban la mano? En ninguna. La primera. Y me parece muy bonito, coño. Puede que hubiéramos estado en alguna radio donde un colaborador levantara la mano para hablar, pero nunca en una donde un colaborador levantara la mano para decir que un colaborador tiene levantada la mano para hablar. Eso es más bonito todavía. Es compañerismo. Mira, ahora mismo están los dos con la mano levantada. Rocío, ¿para lo mismo tu mano? No, para es por si puedo ir Carlos, al baño, que me hago pis. Ah, que si puedes ir al baño. Hombre, por supuesto. Sí, puedo. Deberías. Si quieres, te hago baño. Porque este programa dura 6 horas y no te puedes aguantar sin ir al baño entre medias. Claro que sí. Vale, gracias. Ángel, ¿vas al baño? Nosotros no hay esa la asociación Pumbi Nueva Pumbi. Vida. Sí, es una asociación de aquí del vale. barrio. Está haciendo una obra de teatro. Se titula La Puebla de las Mujeres. ¿La? La Puebla de las Mujeres. Sí, fíjate que seguro que te va a proponer algo. Ya verás. Están buscando actores. ¡Ay! ¡Ay! Pues Robert estará encantado. Cuando sepas que se lo preguntas y él no, seguramente diga que sí. ¿Alguna vez te han molestado algún paparazzi o han escrito algo de ti cuando te han visto una amiga, algo más? No, algo falso? No, porque yo no he tenido amigas tampoco. O sea, tengo una relación ya de hace muchos años. Nada. No, y nosotros piensa que trabajábamos con chicas como Patricia Conde y Pilar Rubio. Todos los paparazzis iban a por ellas. A nosotros, como comprenderás, a nosotros y la aprendes. A nosotros nos dejaban bastante de lado, iban más a por ellas. Sabías muy simpático, parecías muy eso, no tenías simpatía en el programa. Me gustas en persona. Muchas gracias, yo te lo agradezco. Es que en el programa al final estás haciendo también un personaje ahí, claro. Yo he aprendido de los cómicos. Lo siento. Se te nota. ¿Sabes lo que dice Langui? El beso ya campeón. ¡Anda! ¡Uy! ¿Y eso? Te está citando a ti ya, eres uno. ¿Qué tiene que ver eso? Es como un filósofo, muy bien. Beso ya campeón, qué bien. Oye, momento noticiero de Carlos, ¿vale? Momento noticiero, dilo de los cristales. Dilo. Porque hay un niño que tiene 13 años y su hermano me han roto los cristales de la terraza de la cocina. Bastardos. Pero y lo está viendo la madre no les dice nada. La madre. ¿Y eso? Porque no sé, pero me la han roto. Fíjate. Hombre, porque si te han roto a ti los cristales y la madre le dice algo, te digo lo que le romperán a ella. Si quieres te lo cuento. Me la han roto a mí, digo a mí. Claro, ya, pues ya, la madre espera. ¿Pero te las han roto aposta o aposta, no con canicas? ¿Con canicas? ¿Con canicas? ¿Con canicas? ¿Qué clase de cristales tienes que se rompen con canicas? Porque coño, las ha tirado desde, con el tirachinas. Hostia, qué hijos de puta. Pues pide responsabilidad. Perdón, no he dicho esto. Que, hay una que, niña que están oyendo los niños pequeños. Lo oyen luego. Me parecen unos bastardos si me están oyendo. O sea, yo la gente que rompe cristales con canicas. Pero es que, no, es, no, que es feo, eso es me parece muy que está feo. Mal. Me parece muy que está feo. Mal. Desde aquí yo creo que deberíamos lanzar un mensaje. Sí. ¿No? Yo para creo concienciar un poco a la gente de que. No, al defensor del menor. Canicas y tirachinas, mala combinación. Lo que pasa es que yo creo que mucha gente no piensa. Es decir, ellos están ahí y dicen, vamos a romperle el cristal. Pero luego no piensan que tú tienes que comprar un cristal, venir a que te pongan el cristal, tienes que soltar una pasta para el cristal. Entonces es un rollo. Entonces romper cosas en principio no es algo que mole. Si lo rompen no lo vamos a poner. Y mi madre está la mujer que tiene miedo de salir a solocomedia.com con sistema hidráulico o sin él. Como finge que le da igual. Que me voy. ¿Tenéis monólogo? ¿Eh? Que se va. Me voy. ¿A dónde? A mi casa, que tengo que dar unas pastillas a mi madre y no puede la mujer. En ese caso. No te vayas, ahora que ya llego yo aquí tú de levantar la mano. No. Vas al baño. Pues ya me he dado, tampoco tardo tanto, no, ¿eh? Ha sido a verle, señor Roca. ahí, a verle. ¿Qué es un humor? Tenéis monólogo, Roca. Me ha preguntado por ti, ha dicho que vayas. No puedo, yo me tengo que ir que tenga la madre. Que... Ay, a la madre, en el Roca. Se está rindiendo. No, a la madre que no puede estar sola mucho tiempo. ¡Carlos! Martina. Te voy a decir una cosa. Adiós. De lo que ha durado el programa hoy, 40 minutos, o sea, han sido tuyos. No, ya. ¿Han sido tuyos los 40 minutos? Bueno, vamos a despedir a Carlos con un ruidito, ¿verdad? ¡Venga, vamos, Carlos! Espérate, ¿qué quieres decir? Decirle a Ángel y a estos que son muy malos. ¡A estos! ¡Ángel y a Roberto! ¡No sabe dónde está! ¡Ven a aprender! ¡Adiós! ¡Muchas gracias, Carlos! ¡Adiós, Carlos! Bueno, pues después de que se fuera Carlos... Pues un placer haber venido, nos vemos en otra, chao. ¿Os vais con Carlos? ¿Qué pasa al final? Que, con lo bien que le ha tratado. Que no, que el que me voy soy yo. ¿A dónde vas ahí? Tú estás flipado. Porque tengo el zapatero que te había dicho yo de antes. ¿Qué te vas ahí? Te estás flipando, ya te ha venido abajo, como te ha dicho Ángel. Te ha venido abajo, macho, te vienes abajo. Es que ya se cuando va Carlos acapara más que tú, te vienes abajo, Juanma. Venga, vamos con el test. ¿Sabes lo que pasa? Que le da mucha cancha. Venga, ahora es tu turno, venga, gordo. Ahora es tu turno. Venga, va, es mi turno. Pero venga, yo lo que pasa es que no aguanto. Pero tú vienes a asegurarte que encienden la mesa de sonido, ¿no? Tú vienes a asegurarte que está todo colocado, ¿no? Evidentemente. Vamos a por el test de rellenito. Sí, hombre, por supuesto. Venga, vale. Sistema hidráulico para este test, ¿no? Sistema hidráulico. Y si pones un temita, no lo bailamos un ratito, ¿no? Temita y luego pero del temita no, el test. No tenía no sé qué con la rodilla o algo así. No, sí, hombre, me duele un poquito, pero hombre. Ya estamos. De todas formas, ¿tú cómo te has enterado que yo me he dado con el cerco de...? Te he visto cojear ahora. ¡Ah, fíjate! Bueno, así ahora cuando me he levantado abrí la puerta. ¡Ah, sí, verdad, sí, verdad! Temita y luego el test. Venga, para sí prepararte y encender el portátil. Venga, claro, hombre, pues sí, sí, tengo que abrir el portátil y tengo que arrancar. Vamos a elegir a los invitados. Que elijan los invitados la canción que quieren que pongamos. Venga, ¿qué canción, tío? A ver. ¿Qué quieres? Di tú que Robert es más de música, Robert es más. Tenemos todo, es que aquello todo que digáis, Robert es imposible mejor que tengan esto. O sea, desde sevillanas hasta polka. La carretera de Julio Iglesias. La carretera de Julio Iglesias es bonito. Pues vamos con la carretera de Julio Iglesias, que suena así. De camiones acelerando triste por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo y yo corriendo pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré. Los bares a estas horas están cerrando. Hoteles de parejas siempre esperando. Tren me cruza el paso, es largo y lento. Me comen la cabeza los pensamientos, pensando en ella, pensando en ella. Pues vamos ahora con el test de... Ya está sonando la puerta, macho, pues voy a empezar el test. Si no hemos empezado el test y ya... Joder, y me voy a tener que levantar ya... yo y no está el Carlos ni nada. ¡Voy! ¡Va, va! ¡Hombre! ¡Buenas tardes! ¡Hombre, buenas hombre, tardes. Señor Fabián! ¡Hola! Ese micrófono tiene pelos, ¿eh? No. Es que la ha tenido la Trini. La ¡qué asco, de verdad! ¿Pero por qué? No pasa pues nada. Sí, es que de verdad. ¿Qué se cuenta? ¿Qué hace? Pues nada, pues estaba en la asociación y he dejado a Mari Carmen encargada... Ah, sí. ...de estar con los chavales. Sí. ¡Hola, te conozco! Claro. ¿Qué tal? Ángel Martín. Es claro. Mi día de ser reconocido. Sí, ya, estoy abandonado, estoy un poco de... A ver. Está abandonado. Puede. ¡Ah! Que es de verdad, que es de verdad. La de verdad, hombre. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que le gustaba más en la televisión? Más cuidado, ¿no? Claro. Más arreglado. Como ahora mismo, pues no está saliendo. El pobrecito no se tiene que afeitar. No, pero... Es lógico. Sale en la web, sale en internet. ¿En la web? ¿Esa quién es? No, en la página web, ustedes saben lo que es la página del internet. Si usted, internet, sí. Dígaselo a los chavales de la asociación, dígale, méteme en la página solocomedia.com y ahí verás a Ángel Martín y a compañía, a Robert y Alberto, que por cierto, Alberto, no lo has visto por el barrio. Empieza a estar preocupado. Eso, tío. ¿No has visto a Alberto por el barrio, el muchacho que salía a hacer lo que hiciste? Muy desorientado. Yo salía a buscarlo. He visto al Tomás con uno. Perdón. Pues va a ser... Si ha visto al Tomás con uno, va a ser Alberto. ¿Cómo era el Tomás este? El Tomás es... A ver, te digo. Ese es gitano. Gitano. Vale. Sí. Con pelo largo. Pues es este. El pelo rizado. Un gallo. Un gallo. Hombre, igual aquí es habitual que la gente vaya con gallos por la calle, pero... No, el señor Tomás sí. Pero Tomás. Pues dice este. Que es el dueño del barrio. Pues con este estaba. Bueno, pues aparecerá, no os preocupéis, aparecerá. Sí, que no preocupéis, va a pasar, hombre. Lleva mucho dinero. Es que no llama ni nada, es raro. Lleva dinero encima. Llevaba algo, sí. Bueno. O sea, Alberto no sale sin dinero. Llevaba algo. Bueno, pero Tomás, no te preocupes. Ya se lo he dicho yo, que el Tomás no te preocupes, que en bien va a estar. Si el Tomás... Y si tiene dinero, más aún va a estar bien. Vale, o sea, que sin problema. No voy, vale. Vamos ahora entonces con el test de Radio Tarasca a Ángel Martín... Y el Robert otro. Bodegas para... Pero bueno, la noche. Tú sí me conoces, coño. Es nuestra. ¿Estáis preparados? Sí. Va. Preparadísimo. Pues, preparadísimo, ¿no? Vamos a por ello. No me vas a poner la trabilla. Hoy no. Hoy no me la pongas. Que sí, que te la pongo. ¿Me la vas a poner? Que sí, mira. Venga, que me crees. Relleno. Uah, qué bonito. Relleno. Relleno McCain. Habéis fijado del ancacho de cabecera que tengo, ¿eh? Está preparado, ¿no? Ángel, ahora sí se puede hacer un test. Vamos a por el test. ¿Cómo os da igual que empiece por la izquierda? Por da la lo derecha, mismo, da lo mismo. Empezamos por Robert y luego por Ángel. ¿Robar el wifi del vecino o robar los ceniceros de los hoteles? ¿Qué es lo que más te gusta? El wifi lo pago, los ceniceros a veces me lo robo. Ah, yo tengo que contestar. Hombre, a lo claro, mismo. Dos. Ah, vale. Cenicero. Cenicero, ¿no? Cenicero, sí. Porque viene Robert a casa, o sea que cenicero. Sí. ¿Discutir por el fútbol o discutir por ver el fútbol? Por ver el fútbol. Nada, fútbol no, no discuto. No discuto por fútbol. No discuto por fútbol. No es una pregunta acertada. No, me meto en la pelea de Robert. Va. ¿Qué no te gusta compartir? ¿Tu colonia o tus chascarrillos? Nunca me han pedido compartir colonia. No, Robert, ¿no? Pero nunca me la han pedido. No, pero sí. Yo beso mi Brumel, se la quito al señor Julio. Julio, esto es un caso. Me llevo la Brumel. Claro, vale, háblame, ¿eh? No, no te ha pedido nunca el colega, dame un poquito colonia. ¿A ti Ángel no? ¿Nunca has compartido colonia, tu colonia? Colonia no, la verdad es que no han pedido compartir. Joder, colonia. Pues yo siempre que salía con la sección de los conciertos, macho, yo llevaba mi colonia y venía todo el mundo por mi cuarto a echarse la colonia. Aquí sí era costumbre. Pero eso. Vale. Me ha pedido desodorante. Ah, desodorante. También, sí, también. Eso da rabia, eso da rabia. Eso sí, rabia, eso sí que me da. Además, cuando tengas de rolón, pues. ¡Pacha! ¡Guarrada! ¡Pero pegado! ¡Guarrada! Bueno, venga, vamos, chaval. Tío, que estoy luchado. Da igual, tío. Es una. Es axila. ¿Qué os cuesta menos? ¿Soportar un cubata a la altura del pecho durante 4 horas o soportar durante 30 minutos un programa de Gran Hermano? O sea, yo soporto los cubatas con mucha más facilidad que Gran Hermano. Cubata siempre. Cubata, ¿verdad? Cubata. Es verdad. ¿Partir la pana o cortar el bacalao? ¿Qué expresión os gusta más? O sea. Ah, vale. ¿Es que? Cortar el bacalao, yo creo que lo he dicho más veces. Yo me gusta más partir la pana, aunque la he usado menos. Es más madrileño. Pero partir la pana es, sí, me lo que pasa más. Que es solo para invierno. Pero ¿no? Digo yo, partir la pana todo el año. ¿Partir la pana por qué? ¿Por qué la expresión esa de partir la pana? Porque es más difícil partir la pana, yo creo, ¿no? La pana es como una tela que es complicada de partir resistente. Y cuando la partes yo creo que es como... Ahí, claro, cuando escucho un día que decía uno, ¡Juan, ponte los pantalones de pana! En el momento que partes la pana... Y para sin pantalones. Claro. ¿Conseguir una amistad nueva o conseguir una noche de sexo esporádico? O sea, ¿una amistad para toda la vida o un ratejo? Yo en mi caso tengo muchos amigos ya. Yo una noche de sexo rápido con Robert. Oh, qué bonito. ¿Mientras esperas, fumas o te entretienes con el móvil? ¿Robert? Una mano para cada cosa. Móvil. ¿Cerrar la herida o hurgar en ella? No, cerrar. Hurgar. ¿Ver la película con o sin corte? Porque nos quitaron la publicidad, chavales. ¿Qué opináis? ¿Os da tiempo para ir a hacer pis y esas cosas? Yo sin cortes y me ando encima. Si te dieran la oportunidad de tener una segunda vida, elegirla bien, ¿cuál elegiríais? ¿Ser un espía del FBI o ser un luchador de eso de lucha libre americano? Del pressing catch, ¿no? Sí, del wrestling. Lo saca manteca. Ya el pressing catch de canteo. Aunque es verdad que ser ahí agente secreto tiene... Es que las dos molan, ¿eh? Sí. Esta es la más difícil. ¡No lo puede saber nadie! No. Claro, pobre secreto. Los sacamantecas. Tú imagínate prestarle el desodorante de rolón al sacamantecas. Por no estar gordo en las dos vidas, ¿sabes? Coño, vos pides de Tomasito. ¿Qué? Delgadito. Tomasito. Yo gordo, claro, Tomasito. Sí, pero esa vida no la he dicho yo. Pero bueno, yo me la pongo también. Bueno, Fabián, no se meta usted pite. Tomasito, si es con gallos, sí. Para recordar tus citas, ¿qué usáis? ¿Vuestra memoria interna o la memoria? ¿Para recordar? La cita vuestra, la de vuestra. Ah, te entendía. Trufitas. ¿Ha dicho sí, trufitas? Oye, pues una par de trufitas sí que me comía ahora mismo, pero vamos. Sí, bueno, tú a tu asada. Pero vamos, que si os quiero decir que si tenéis vosotros vuestra memoria interna o más bien tenéis que ir apuntando las cosas. Interna. Hombre, yo interna, ¿no? Interna. O sea, es como de momento. Es como muy de amargado de recordar de ir a... ¡Ay, voy a leer mis apuntes sí, sobre que, esta cita! A ver qué fue lo bonito de mi vida. Si me acuerdo, mola, y si no, ha tomado por culo. ¿Qué recuerdas con mayor satisfacción? ¿Tu primera vez o tu primer sueldo? Tu primera vez, digo, de hacer... o sea, de chingando. Mi primer sueldo. Sí. Yo también, me compré un reloj. ¿Crees en los milagros o las promesas de los políticos? Las promesas de los políticos siempre. Siempre. No, lo prometido es... Lo prometido. Alguien promete es que cumple, ¿no? Hombre, por supuesto. Claro. Igual se ha dado algún caso que no, pero... Algún caso. Se pueden contar. Si alguien promete, cumple. Si vais a un restaurante caro, cuando cogéis la carta, ¿qué es lo primero que miráis? ¿La comida o lo que cuesta? Si vamos a un restaurante caro es porque paga otro. Si no, así que y pedimos lo más caro, aunque no nos guste. O sea, que miráis la carta para ver lo más caro. Carta, sí. Efectivamente. Y luego por último, Juanma. Bueno, yo por último. No, luego por no último, sé si vosotros vais a hacer no, por último yo. ¿Qué os duele más? ¿Eh? Yo no. ¿Tú? No, que yo hago la pregunta. ¿Pero qué me respondes? Pero esto tiene gaza aquí todavía. Vamos a ver, espérate que vamos a terminar el test y ahora ya hablaré yo lo que... Respeta lo mayor, Reyito, ¿eh? Si estoy respetando. ¡Respeta al baño del Reyito! Está echando la charla, es verdad, que también. Claro. Déjale a la charla. ¿Esta chica que hace aquí todavía? Pues porque colabora en el programa, claro. Al final no la eché. Al final se quedó, me convenció. Está bien, y me lo he dicho, ¿no, Juanma? ¿Para qué? A mitad de su cama. Que cosas del que se quería. Venga, prosigamos, prosiquito. ¡Sí, sí! ¿Me da usted permiso? ¡Espera! ¡Ya! ¡Venga! Y ya para finalizar, chavales, ¿qué os duele más? ¿Un enganchón de barba con la cremallera del abrigo o un pellizco en la nalga del portero de vuestra finca? Hombre, a mí el portero de mi finca todavía no me ha pellizcado nunca. Pero igual si un día lo hace, el dolor lo va a sentir él. Porque yo es una cosa de no tenemos esa confianza todavía. Y lo iba a notar como algo de hostia, no estamos en ese punto. O sea, hablemos un ratito más del tiempo y de que la escalera está limpia o la sucia antes de cosas, llegar a esto, ¿no? Es que soy de con los porteros soy de poco a poco. No, el pellizco de la barba es que es inmediato y cuando ha pasado ya está. Pero que te pellizque el portero de la finca es que eso te quedas todo el día con claro, el come-come. Encima, no, sí, encima te pellizca, te hace daño y te quedas, te quedas todo el día ahí de por qué ha hecho esto. Se me va a follar luego, seguro. Claro, te quedas ahí tocado. Bueno, ya hemos terminado. Casa, bueno, pues vamos a terminar. ¡Que no hemos terminado! ¡El pan tostado a la rebanada! ¡Que no! ¡El pan tostado a la rebanada! Yo le voy a hacer caso a Rocío siempre, a las chicas siempre primero, lo siento. Yo lo siento mucho. Pero bueno, nada, nada. Rocío, su hija, toma. Vete a comprarme un bollo. No, no voy a comprar. Venga, Rocío, ahora. Rápido, la pregunta. A ver. ¿Bezoya o Fombella? Anda, qué fuerte. Hostia, qué pregunta. Cuidado, no, Bezoya pues tiene mejor rima. Ya. Pero es que en Madrid la del grifo está buena, tío. Sí. Pero no he dicho la del grifo, he dicho Bezoya o Fombella. Fombella. O sea, es la primera que ponga pasta en Solo Comedia. Eso es. Publicidad esa va a ser la mía. Esa, muy bien, muy esa bien. Va a ser, yo creo. Y la última, ¿erizo de campo o erizo de mar? Erizo de campo. Yo creo. Sí, son cosas que ni se preguntan, ¿no? O sea, me parece una pregunta innecesaria, tío. No sé. Pues ¿no? Este ha sido el test de Radio Tarasca para la noche es nuestra. ¿Se ha puesto sexy la voz? Sí. Pues vale, la pregunta ya es. ¿Cómo? Se me ha olvidado la pregunta. Ah, bueno, sí, es verdad que es que al final el señor Fabián no está. Por colarte. No, habías dicho que algo de tostadas. ¿Se lo puede era de tostadas, era una pregunta que no. Nadie la va a echar en falta, ¿eh? No pierdas el sueño por eso. Se ha enfadado. ¿Qué le pasa, señor Fabián? Pero bueno, ¿pero qué le ocurre? ¿Qué le pasa a la nariz? No, que le ha dolido. Estaba hablando y se me ha olvidado. Bueno, pero... Claro, pero no llores. Sí, es que tú no tienes que estar aquí. ¿Pero por qué? Porque tú eres muy espabila. Bueno, pues eso es bueno, ¿no? Bueno, tú sabes lo que... Me voy. No. Me marcho. ¡Hasta luego! Bueno, ¡venga, hasta luego! Bueno, pero se ha ido, de verdad. Se ha ido, que nos ha dejado aquí tirado. No, y que se ha enfadado conmigo. Le ha dolido, chavales, no se ha cerrado la pregunta. Lo siento, yo. No, que carácter. Se entendía que era una broma, ¿no? ¿Y qué es eso que te tenía que decir? ¿Qué te había dicho de mí? Mayor y se debe estropeado. De vez en cuando pues se le pira a Luis Aragonés. Juan Manuel. También a Luis Aragonés. Juan Manuel. Juan Manuel, ¿qué es eso que te haya dicho de mí? ¿De quién? ¿El qué ha dicho? Fabián ha dicho, ya te dije yo que esta, ¿qué era? Bueno, no quieras saberlo todo. La mirada que ponía no te interesa saberlo. No quieras saberlo todo. No te interesa. Claro. Vamos ahora. El invitado de la semana pasada siempre deja una pregunta para el invitado de la siguiente. Vale. Entonces, aunque no lo conozca. Efectivamente. Vale. Bueno, pero esta vez sí le vas a conocer. Es el actor Juan Diego. Hostias. Y su pregunta es esta. Hostias. ¿Eh? Dani se llama, ¿no? Sí, pero no tienes que nombrarle. Ah, no. Claro, por si acaso. Soy Juan Diego y la pregunta para el invitado es... Hola, soy Juan Diego. Oye, la pregunta es la siguiente. En los muertos, ¿de quién te vas a cagar cuando descubran a los autores de la crisis? Bueno, sabéis que ha bloqueado. Hostia, claro. Ha sido un poco duro, ¿eh? No, es que él no esperaba que viniéramos nosotros hoy. Sí. Hombre, por supuesto, en los muertos de los autores, ¿no? Pero sí, yo creo que está bastante claro. Por ejemplo, de esta sala nadie ha sido. Eso lo sospechamos, ya. Es una cosa Tenemos, ¿ponen la mano en el fuego por alguien de esta sala o alguien del Congreso? ¿O un banquero? Y digo, no, pues yo por alguien de esta sala. No sé por qué me da más confianza esta gente. Va a ser en los muertos de los autores, sí. Yo creo que en el momento que salga uno y diga... vale, venga, va, ha sido culpa mía. He sido yo, ¿no? Me ha ido un poco la mano y... Que calculé mal, hice mal los números, sí. En ese, yo creo que en los muertos de ese. Sea quien sea, en ese, ¿no? Sí, me la pela muchísimo. Muy bien, oye chicos, que estáis ahora con monólogos, con... Estamos actuando por ahí. ¿Estáis actuando? Sí, en la chocita del loro. Mítica chocita del loro, que se puede ver en la página web de la chocita del loro. Como siempre. Los martes y yo los domingos. Luego estamos con el musical y con el proyecto de internet. Sí. Nuestra vida. ¿Un musical también? Sí, con Ricardo Castella hemos montado un musical, pero esto ya es promoción, que es más aburrido, lo sabemos todo. Venir a ver, no, venga, el que quiera venir ya lo buscará en internet. Ya habrá los carteles. Sí, ya habrá los carteles, no hace falta. Solocomedia.com, ahí sí que I remember me to Virginia. ¿Quién está a vuestra casa, chicos? ¿Quién es? ¿Pero quién está llamando? Si ya nos estamos diciendo. ¿Han llamado otra vez a la puerta? Para abrir gente aquí. Si ya no abras, si ya nos vamos. No, que voy a abrir por la curiosidad. No, abro yo. No abre porque ya nos estamos despidiendo. Sí. El programa se está haciendo largo. Y si es... chicos, que está oye, vuestra Alberto? Casa. Claro. Chicos, ¿sí está es vuestra él? Casa, pero Alberto que le folla, ¿no? O sea, ay, a ver si es poco... Alberto. Claro. Claro, a ver si es Alberto. ¿Qué pues a buena hora llega, ¿no? Levántate, Rocío, levántate. Va, va, va. Antes de que la gorilla. Oh. Este era. Este era quién era. Este era. No, el gitano. Yo creo. Claro. Es que este es Tomás. Tomás. Pero este ¿qué sí, pasa? Sí, muchacho. Tomás, ya. No... Tú eres de Televisión Española, sí. Del tiempo. Del tiempo, sí. Del sí, tiempo, sí. Lo sabía. Del tiempo de televisión. Oye, Tomás, llevamos toda la tarde buscándote. A ver. ¿Qué ha pasado, tú has, estado con un muchacho que se llama Alberto. Muy guapo de cara. Con Albertito, sí, estaban ahí. Alberto Casado, que salía de tele. Sí, claro, porque venía con ellos sí, sí, sí. Y se ha distraído y dicen, y nos han contado ellos que te han visto a ti, a un gitano con camisa azul, como vas sí. Tú, y con un gallo. Digo, bueno, gallo, hemos Tomás. Dicho, hemos dicho gitano, se muera tus hijos, Juanma, hijo, que yo no, que he hecho. Se muera los tuyos, no quiero que apures. No, claro. Delante de Dios, primo. Que es yo un así juramento le he dejado un poco cobarde. Está con el chustas. Que está gozando con el chistas. Que está gozando quién. Está Alberto con el chusta, con el gallo. ¿Cómo va a estar con el gallo? Gozar que sí, y Alberto que da, no. Ahí con el gallo. Digo, ala, pues ahí te quedas. Alberto se ha quedado con un gallo. Mira, Alberto se ha quedado gozando con un gallo. Es algo que no se puede hacer una frase real. Eso es mentira. Alberto y gozar me no va en la misma frase. Me vas a llevar el bustero, te echo del barrio. Te destierro. Es que yo os digo no me voy a enfrentar a alguien que es del barrio. Pero te ha dicho algo de que... Qué bonito. Lo veíamos ya, luego ya. O ya se queda aquí con el gallo pasando. Ha dicho, luego llamo yo a esos jambicos. ¿Jambicos ha dicho Alberto? ¿Lo has transformado? ¿Nos lo has transformado? Yo te digo con palabras quescuales. ¿Quescuales? Quescuales. Quescuales. Quescuales. Muy bien. Ha dicho, digo, oye, vámonos ya, chacho, deja ya el gallo, que estás con el gallo. Dice, que yo nunca he visto un gallo. Eso puede ser. Así de pelea. Eso me lo creo, eso me lo creo. Ay, piso, si yo no miento, hijo. Yo lo miento más cuando hablo, me muero, adelante, Dios. Y le cojo y digo, ¿qué? Vamos ya, que están esperando estos lacorrillos. Que al final me van a decir a mí 20.000 de cosas. Y ha cogido y ha dicho al jambo, yo me quiero de quedar de aquí. Yo me quiero de es que haya dicho, así, yo me quiero de quedar de aquí y claro. Luego llamo yo a los jambicos. Es que eso no sale de Alberto. Es que eso no sale de Alberto. A ver, si la ha dicho con otras palabras. ¿La ha dicho con otras palabras? Sí, pero yo no sé decirla. Ah, vale, eso puede ser. Eso me lo creo también. La ha dicho con otras palabras, lo digo en mi idioma. Vale. Claro, claro. Pues nada, aquí nos estábamos despidiendo ya. Vamos ahí. ¿Tú te quedas? Se va a quedar conmigo. Vamos, me compro una moto. Me compré una moto. Bonita información. 2 euros. ¿2 euros te ha costado la moto? La moto. Joder, mira el gacho de moto. Si eso es un kit de sorpresa. Es un kit de sorpresa, chico, te han timado. Pues 2 euros me ha costado. Pues mucho es porque el kit cuesta menos. Ya te han cobrado más, dice la Rocío. Sí. ¿Que me han cobrado más? Sí, porque yo de eso sé. Pues ahora te vas a venir tú conmigo, hija. ¿Por qué? ¿A ti qué te importa, hijo? ¿Qué tenéis? Que lo quieres saber todo, ¿eh? Es que este. Es casi solo lo ocurrió, ¿sabes? Que luego se habla todo en el barrio. Pero que no pase nada, que yo la estoy educando. ¿A quién? ¿A ella? Me está educando. Dice, artículo primero. Hoy es el día de el Tomás siempre tiene la razón. Hoy es el día de la... Amén. Hoy es el... Artículo segundo. En caso de que el Tomás no tenga la razón, se le va a precar el artículo 1. El artículo 1. Ah, muy bien, que digo que... Artículo número 3. Es que no... Puedes seguir intentándolo, pero no lo vas a conseguir. El Tomás no tiene relaciones sexuales con la Rocío. La educa. O sea, yo te digo... Nunca había nadie con tan poco poder en ya. Su programa. Artículo 4. O sea, lo más alucinante es que tiene la mesa de sonido al lado para bajarle el micro y seguir hablando él. Te destierro. Vale, perdón. Demasiado, el señor Tomás bueno. Habla Tomás, de interoperador. Tomás, quiero, es el 4, quiero, ¿no? Quiero que me preste atención. Hoy es el día de, artículo 4. De la mujer trabajadora. Es el día de la mujer trabajadora. ¿Ha felicitado usted a su mujer? Tiene yo pinta. No estoy casado, Juanma. No digas eso, chacho. ¿Eh? Yo no estoy casado, Juanma. Pero ¿cómo que no? ¿Y estás el casado? Y el... Que no, no, Rocío, que no. Es un liante. ¿Ha felicitado usted a las mujeres de su familia? A eso sí. A todas. A ¿sí? todas. A mi hermana, a mi prima, a mi cuñá. Muy bonito. A mi perra también, porque también es mujer, chacho. Bueno, mi Bull Terrier. Es una hembra. A mi Rosario, le he dicho, Rosario. Se llama Rosario su perra, ¿verdad? Un Bull Terrier que se llama Rosario, ¿eh? Sí. No había otro nombre. Campeona de España de pelea. La número uno. Ay, de peleas, no, que es de Juanma, que no son de pelea. Campeona de España de domaje artístico. Ay, sí. De domaje artístico. Ahí sí, ahí sí. Domaje artístico, eso ay, es. Me está sonando el Buscas. ¿Ya está con el Buscas? Sí. ¿Pero qué va a sonar el Buscas? Oh, mira. Ah, pues sí, te está vibrando la pierna. Ya me está vibrando. El Buscas, te lleva siempre el Buscas, ¿eh? Sí, pues yo tengo ahí tengo mis cosas. A ver cuándo le vaya por el barrio al Buscas. No, al Buscas no, el Buscas. El Buscas, el Buscas. que me está sonando. Oye, chicos, yo me tengo que ir. Ah, perdona. ¿Sí? Bueno, vamos todos, ¿no? Vamos todos, ¿no? Sí, yo creo. No, vamos. Vosotros os quedáis que cierro el programa. Te dejamos no, la sala para Rocío. Para Rocío. Bueno, que yo me voy. Si tú te quieres quedar, que os vais. Ah, pues me acompañáis vosotros. Vais para Riondas. Pero un ratito poco, ¿eh? Paso a Riondas. Voy con vosotros. Bueno, público, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Vale, nosotros vamos, vámonos, relleno. Venga, pues nada, nos vamos. Han de ver captura de jambos, Bueno, de verdad. ¿Qué me querías decir? Venga, ahora pues que nada, no hay hija, que tú y yo ya tenemos una relación de mucho tiempo, hija. Sí, de 3 meses. ¿Y sabes tú que el roce hace el cariño? Y lo que no es el roce. A ti también te pasa. Sí. Jambos. Pero no lo digas. Porque luego... Que ahora no estamos en antena, que la ha cortado el Juasma. Ya, lo ha cortado, pero luego aquí se escucha todo y todos lo saben. Y luego me preguntan... ¿Cómo se llama? DJ. DJ, no grabes. ¿Dónde está el DJ? Que también se ha ido. Han dejado los platos puestos y todo... Acabamos con los scratches. Bueno, que no cuentes nada de lo que hacemos, porque luego me vienen a mí preguntando tu mujer, tu hermana, tu cuñada, tu sobrina, tu perra, todo. Todavía no hemos hecho nada, ¿eh? Ya, pero ¿y si lo que vas vas contando más de la cuenta que te vas inventando, eh? Yo no miento nada más que cuando hablo, no miento nunca. Vale, pues eso. Porque tú eres de transformar la realidad. O sea, tú no mientes, tú transformas la realidad. ¿Me estás llamando transformista? Sí. Yo no soy de esos, ¿eh? Yo no me transformo ni nada. Tú eres de los que ni afronta la verdad ni falta que le importa. No sé qué es lo que has dicho. Que tú ni afrontas la verdad ni falta que te importa. ¿Eh? O sea, que mientes como si es quieres. Que mira cómo hablan. Si es que hablas de una forma, es que me vuelves loco. Ay. Me vuelves loco. Si es que parece poquítica. Poquítica. Ay, madre. De esas de las de. Bueno, queda igual. No, no cuentes más de la cuenta, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué te vas a escapar conmigo? Mañana. Hoy no puedo. Hoy he quedado. El caso que te escapes. Que no, te estoy diciendo que mañana. Mira que lo te escribo. Distierro del barrio, ¿eh? Lo escribo. Te distierro del barrio. Yo, Rocío. Firmo aquí que el próximo día me voy con el señor Tomás a donde me quiera llevar. Válgame de mi vida. Válgame, si yo voy a pedir a mirar yo tomo a Cuenca. Allí. A Cuenca. Ah, no, Cuenca. Perdón. Vaya. Allí. Vale. Que escucha, Rocío, hija. Que esto se está grabando. Que yo no sé controlar esto y no, yo creo que no se está grabando, pero mejor, pero eso, ¿vale? Que ya se queda aquí, ya no hablamos más, aquí lo dejamos y yo me voy mañana. Venga, vale, Rocío, hija, de verdad. Pero no me busques, yo llego yo. Bueno, que yo me voy, te dejo aquí con tus cosas, ¿vale? Venga, vale, venga. Yo apago esto. No te pongas triste. Venga. Guapo. ¿Dónde ver mi quinto abuelo, el pirotécnico? ¿Dónde ver? Bueno, señores del programa, que estamos aquí, y ya que se ha ido la corrilla, y se han ido estos jambicos, y estoy yo solo, que soy patriarca, ojo, ¿eh? Que lo sepáis, que cuando el Landis diga el Landis que él es el que manda, ojo, el que manda es el señor Tomás. Y ahora vamos a escuchar una canción de Camarón, que yo no sé, estos platos, ¿dónde por aquí? ¿Dónde está? ¿Si tú lo coges el cassette? ¿Dónde se enchufa esto? Válgame, ¿esto qué es? Ah, si con esto lo que hacen ras. ¿Dónde ver esto qué es? Toma, mira, sí, mira, tómalo. Ahora vamos a hacer una base, mira. Tómalo. El gitano Tomás. Perdón, se me ha escapado. Bueno, señores, me tengo que marchar. No os olvidéis nunca, por favor, de la radio Tarascá, que me muera. Venga, un saludico a todos y voy a chapar el arito. Hasta luego. Si le ves que no lo verás, no digas nada. Adiós. ¡Radio Tarascá! Yeah.